caso. O un tipo no, que no. esté trabajando en pase de largo. Ojalá no, que no. No, no, todo con mucha lo seguridad. Lo atajaremos. Les voy a compartir este regalito, esta joyita que conseguimos anoche, porque en esa salida en la calle, en eso que lo fuimos a invitar para que vengan al estudio, siempre algo le pedimos, ¿viste? Estaba la mitad ahí. Del equipo de Identia ahí acosando a Yamandú. Exactamente. Había de los programas, había operadores, de todo, sí, qué sí. Bueno. Amargo y Obrero estaban ahí a pleno, ¿eh? Sí, qué estaba bueno. Canción Animal también. Bueno, y Aire Fresco también estaba, sí, en una por parte, supuesto. Una parte. Vamos a escuchar este regalito. Acá llamando un Cardoso de la Murga Uruguaya, Agarrate Catalina, mandando un abrazo para todos mis compas de Identidad Comunitaria. Gracias por animarse a hacer eso que ustedes saben que es tremendamente complejo, que es laburar de muchas cabezas, de muchas almas en conjunto y cinchar de un proyecto que está construido entre muchas personas y para otra cantidad de personas. Gracias por eso, gracias por meterle y por dejarnos poner nuestra voz un cachito ahí en vuestro programa y en vuestra casa. La Catalina, a las órdenes cuando quieran, vamos arriba. Invitadísimos al estudio. Están. Bueno, estamos. Vale, nos acomodamos y vamos. Listo, la próxima estamos ahí. ¡Esa! Había que decirlo. Sí, sí, qué había lindo que... lo que dijo, ¿no? ¿Viste? Muy lindo. Sí. Además eso, ¿no? Como me pareció muy conectado con cada persona que hablaba. ¿Viste? Claro. Que por ahí hay artistas que, listo, ya hacen lo suyo en el escenario y ya está. O también como que se paran capaz en varios escalones más arriba, claro, y te miran así medio, sí, como, bueno, yo estoy un poquito más arriba. Sí. Me encanta esto porque para mí tiene que ver mucho con el arte. Sí. Con el tipo de artista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, hermosísimo, nos vinimos muy chochos de lo que fue Agarrate Catalina anoche, una fecha más que esperada, hacía meses que ya veníamos, sí, hablando de esto. Y esperándolo a pleno. Sí, qué hermoso. Bueno, hay que seguir la vida, chicas. Hablando de arte, teníamos unos mensajitos de ayer, ¿no? Con respecto a la entrevista que habíamos tenido con Camila Plate, la actriz de Belén. Ay, ayer también nos dimos ese lujazo. ¿En serio? Sí. Ay, yo ayer estuve corriendo, chiquis. El negro corría de acá para allá, pero pudimos hablar con la actriz de esta película Belén, sí, actriz tucumana, así que la Cele estuvo moviendo ahí sus redes tucumanas. Bien. Y la agarramos volviendo del Festival de San Sebastián. Ella hermosa. Recibió un premio, la agarramos en Ezeiza. Y también súper humilde y súper, sí, comprometida, recibió su premio y bueno, recordó que el sábado se marchaba por el triple femicidio. Bueno, muy, muy interesante también su voz. Sí, hermosísimo. Y bueno, y ayer mensajitos que nos quedaron pendientes, que decía qué orgullo escuchar a Camila, todo el trabajo realizado en torno a esta producción que nos representa en el mundo con un tema de vital importancia. Claro, sí, fue conmovedora. Y otro mensajito que dice, qué emocionante la entrevista, muchas gracias. Bueno, sí, nosotras también lo disfrutamos mucho y por supuesto también la comprometimos para que venga a presentar la película Belén. Acá. Sí, sí, sería muy lindo, la sería verdad. Sería muy bueno que también va a participar de los Oscar, ¿no? Que bueno, era ahí un poco la noticia que quedó afuera la película de Francella. ¿Qué decíamos por fuera antes de arrancar? Fuera de lo que son las producciones artísticas, hay una disputa ideológica, si se quiere, dos miradas del mundo distintas entre Dolores Fonsi, la directora de la película Belén, y Francella con... ¿Cómo es? Homo Argentum. Sí. En la película de Francella hay algunas críticas, vos negro contabas algunas. Sí, sí, escuché un montón de críticas, ¿no? Gente que pone esto en balanza, qué tipo de arte están ofreciendo y qué tipo de representatividad tiene, ¿no es cierto? Porque el título Homo Argentum es mucho, más para este tipo de películas, que es muy centralizada en Buenos Aires y más en la capital federal. Creo que describe un perfil que nada que ver con Argentina. O sea, me molesta que se apropien a un país que es tan diverso y tan rico y tan vasto con pensamientos muy... muy, muy básicos y muy, sí, muy limitantes. Muy, muy limitantes, sí. Muy europeizados, muy que nada que ver con nosotros. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, no importa, la noticia es que la película Belén sí va a participar de qué bueno. Y leía noticias también que con repercusiones del Festival de San Sebastián, que fue una de las que quedó como en los top de películas por la forma en que fue filmada, por la temática, por el compromiso, por las actuaciones, o sea que re orgullo también que películas así sean valoradas y bueno, y cuentan una historia que pasó acá, pasó en nuestra Argentina y es interesante también de saber. Valor, más peso. Está buenísimo. Bueno, contamos un poquitito alguna de las efemérides del día de hoy. Podemos contar también de qué va a ir el programa del día de hoy. Me voy con una yo. Cada primera semana de octubre, desde el 2008, se celebra la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Una fecha que busca educar a las personas sobre las muchas ventajas que acarrea el criar al bebé cercano a ellos. Es muy común escuchar la famosa frase que si lo alzas mucho al bebé lo malcrías, pero en realidad los estudios han demostrado que los niños porteados presentan mucha más seguridad, son más tranquilos y más que todo desarrollan un apego saludable. Así que bueno, ahí a levantar a nuestro bebé en brazos, que es lo más importante. Sí, bien, no. Y acerca de esto va a venir hoy Paula Asprea a hablar algo también. ¿Viene con un bebé en brazos? Ella siempre anda ahí colaborando en brazos un poquito. Sí. Bueno, y tengo otra, mira. La primera semana de octubre se celebra la Semana Vegetariana, una festividad impulsada por varias organizaciones en pro de los derechos de los animales y el vegetarianismo. Durante estos 7 días se motiva a las personas a llevar una dieta libre de carne, a depurar su cuerpo, pero sobre todo a conocer un poco más del estilo de vida de aquellos que gozan el vegetarianismo. Ahí va, tenemos vegetariano. ¿Hay algún vegetariano? Yo no como carne roja, pero ¿no? Algo de carne blanca como. Estoy como en una categoría difusa. Sí. Siempre me dicen vegetariana trucha. Claro. Yo fui vegetariana 7 años, pero no, actualmente como carne. Ah, yo también creo que más o menos debo haber sido como 7 años por ahí. Y ya tuvo sus días también, por más de que está en otra. Pero tuvo sus días de vegetarianismo también, tuvo sus tiempos. Bueno, y también un día como hoy, pero en el 2020 se le dijo adiós a Quino, fallece Quino a los 88 años, uno de los más grandes dibujantes argentinos, vino al mundo como Joaquín Salvador Lavado en Mendoza el 17 de julio de 1932. Su carrera en el humor gráfico cambió para siempre la creación de Mafalda en 1964, mencionábamos también el aniversario. La tira empezó en la revista Primera Plana y a los 6 meses recaló en el diario El Mundo. A partir de 1968 se publicó en la revista 7 días hasta que Quino la discontinuó en junio del 73. Su personaje más famoso y su grupo de amigos tuvieron una fama que cruzó fronteras en Argentina, claramente. Ayer hablábamos, ¿no? De Mafalda. Y ayer estuvimos en la Biblio, Antonio Esteban Agüero. Primer plano, así, el librazo de Mafalda. Así me que encanta. Fue muy, muy presente. Yo de niña fui a una librería ahí bien cholula a pedir que Quino me firme una historieta. Lo conocí y fue medio como esas imágenes impactantes. No sé si les pasó a ustedes a veces con algunos escritores. Ponele con Cortázar también me pasó eso, como que era muy grande. Claro. Y Quino también era como una persona re tranquila. Y yo como que me fue emocionante. Pinta el cholulaje. Pinta el cholulaje de mal. Admiración, ¿Son bueno, cholulas? No, pero bueno, por ejemplo, ayer agarrate... Ah, yo también no, pero ayer estaba pero como... Pero hay excepciones, claro, y sí. Chiques, hoy también salimos por la bulla, no le mandamos todavía los saluditos a los cumpas de la bulla. Saludos ahí para la gente de San Luis, de la bulla. Exactamente, en un ratito nada más vamos a estar hablando con Mati de la bulla, que se suma para darnos info... Desde la ciudad de San Luis. ¡Qué bueno! Sí, me encantó. Me encanta ese intercambio. Totalmente. Es algo potenciador. Exactamente. Entre el enlace entre Identidad Comunitaria y la bulla ahí cada vez más fuerte. Muy buenos días. Buenos días, Rogelio. Hola, hoy Rogelio. Hoy día también de sorteo de suscriptores. ¿Cómo está atento Rogelio? Sí, está todo Rogelio, ¿eh? Yo soy periodista, estoy ahí en la agenda, sí, soy tipo serio, a veces derrapo. Pero mamá me llevó bastante en brazo, así que me amamantó bastante, así que soy un tipo seguro. No tengo problema de quilombo, nada de eso, no quiero. Soy muy seguro. Bastante bien. Y mamá me llevó creo que hasta los 12, upa. No, Rogelio. Y sí. Bueno, pero esa qué cadera. Qué suerte que tuviste, Rogelio, porque. Pero no está bien, tampoco no está... tanto, ¿no? Como... Qué sacrificio. Hoy lo vamos a decir, la verdad que sí. Hoy lo vamos a hablar con nuestra columnista, pero hasta los 12 es un poco mucho. Tenemos fetipeña, estamos allí, sí. Esta identidad no para, porque cuando más creces. Es como decía Cervantes, ¿no? O sea, vamos galopando, ¿qué pasa? ¿Ah? Señal que vamos cabalgando. Sí. Yo leo mucho. Cultura general a pleno. Rogelio, sí. Es un libro abierto. Se ve, sí, sí. Se ve las consecuencias de que lo haya cargado hasta los 12 años. Así su es. Apego no, a full, apego emocional. Ya, o sea, no ando ahí. Tipo, yo soy parte de los comunicadores. No ando ahí, sí. Tipo, queriendo medir más que mi demás. No, tanca palanca, hermano, tanca. Bien, sí. Lo veo un tipo muy, muy qué seguro, grande, Rogelio. Con mucha presencia, sí. De la mamita también. Bueno, Rogelio, ¿le podemos preguntar a nuestra columnista el día de hoy, Paula Sprea, acerca de si hay, hasta qué edad hay que cargar a los chicos? Porque los 12 parece un poco mucho. Bueno, sí, bueno, mamá era primerilla y se mandó ahí. Es compañera mía, bueno, no qué sé yo. Pero tampoco tenés hermanos, Rogelio. No, hijo único yo. Claro. Sí. A mí me patearon y listo, vino el otro, así que ya no había más upa. No había tiempo, no. Claro. Es importante. Por eso quedé así, capaz. Falta de upa. Sería lindo. A mí me gusta decir, viste, que hay un cambio concepto de los insultos, sí. Porque se dice mucho insulto con respecto a la mujer. Sí. Hija de... Tú, sí. Todo allí, la ostra de... Y allí, claro. ¿Viste? En cambio, yo dije, vos, ya ves que sos vos cuando yo discuto. Fuiste poco amamantado, le digo. Claro. Allí lo golpeo. Pero yo. Pero recae la madre también, ¿no? También es jodido, es jodido. Sí, la pero mamita. Uno ve ahí la seguridad del hombre cuando sí. Decía este tipo, fue cargado poco a upa. Sí, se nota, es cierto. Bueno, contarles hoy a nuestros oyentes que decíamos, en un ratito nada más vamos a estar dialogando con Mati de La Bulla, que nos va a compartir algo de información de la ciudad de San Luis y otra información que nosotros vamos a estar compartiendo acá. Hoy día martes también la historia de nuestros barrios, nos va a visitar el Tatita. Sí. ¿Quién no conoce al Tatita ahí en Piedra Blanca? Queridísimo, que además Rubén Gallardo. Claro, y que se las trae este fin de semana. No, chicos, volvemos a tener otro fin de artístico espectacular. Ya está, estamos ¿cómo como viene locos? La Villa de Merlo. Por eso estamos ampliando acá el estudio a los golpes. Y sí. ¿Cómo el viene mundo la Villa se de cae a pedazos, pero nosotros estamos a pleno. Después, noticias nacionales. Como siempre vamos a compartir algo de esa realidad. Decíamos también la columna de Pau Asprea, hablando de crianzas y de otras cosas. Y a las 11:30 vamos a recibir un grupo de periodistas, de comunicadores, porque hay una información muy importante para compartir, así que en esa mesa, debate, vamos a estar dialogando con algunos comunicadores y periodistas de acá de la región. Todo eso y mucho más va a pasar en este aire fresco hasta las 12, las vamos a estar acompañando, así que no se vayan. No se vayan, estamos hasta las 12, hay sorteo de suscriptores, hay festipeña y bueno, mucha información también para compartirles. Así es, estamos como para ir al primer temita musical. Ahí estamos. Sí, estamos, perfecto. Bueno, una musiquita y ya volvemos. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Qué bueno escucharte, Mati. Le digo, tiene voz de locutor, Mati. Sí. No, yo te decía al comienzo que tengo la voz gastada, nada más. Ronca. Bueno, Ronca, sí. Mati, hoy con más información vinculada y un poco a la ciudad de San Luis, ¿verdad? Sí, más que nada, no solamente a la ciudad de San Luis, si bien vemos con preocupación ciertos avances en ciertas leyes, ¿no? En esta columna de hoy queríamos como compartir más que nada un análisis que cruza la actualidad con una investigación social. Uh-huh. Queríamos compartirlo desde ese lado, ¿no? Algo que nos viene pasando en nuestra provincia y que es la realidad de tantas otras ciudades. Bueno, un poco ya venía como tirándote ahí el título, ¿no? Cuando me preguntabas con qué íbamos en el día de hoy. Uh-huh. Bueno, un poco tiene que ver con esta ofensiva legal que hay contra trabajadores informales y lo que revela no la nuestra sociedad. Uh-huh. ¿No? Porque, y acá vamos a hacer vamos a compartir algunos datos de algunas investigaciones. Uh-huh. Porque tenemos un recorrido en tres tiempos, podemos decir, en este análisis. Lo que pasa, por qué pasa y qué nos debería hacer, que nos debería hacer pensar, ¿no? Uh-huh. Y vamos al hecho concreto, ¿no? Porque cuando escuchamos alguna de las noticias, y ustedes saben que este año los consejos deliberantes de al menos tres ciudades de la provincia de San Luis han sancionado una serie de ordenanzas que marcan, podemos decir, un punto de inflexión en el tratamiento de lo que nosotros definimos como la economía popular, que es esa economía autogestionada, que crea redes propias, que utiliza recursos y saberes propios, ¿no? Que está por fuera de el control que pueda llegar a tener un municipio. Uh-huh. Estamos hablando, Mati, perdón, las tres ciudades sería Merlo, Villa Mercedes y la ciudad de San Luis. Exactamente, sí, es así. Porque, a ver, en Villa Mercedes se aprobó por mayoría una ordenanza que prohíbe expresamente pedir dinero por cuidar o lavar autos en la vía pública. La norma, esta norma fue presentada como respuesta a reclamos vecinales que buscan, según estos fundamentos, garantizar la seguridad vial y recurso y recuperar este espacio público. Y por otro lado, en la ciudad de San Luis, el intendente Isa impulsó una medida similar con la prohibición de la actividad de trapitos y lavacoches con multas que van desde los 200 a 500 unidades monetarias. Algo que la verdad que para un trabajador informal que está muy temprano a la mañana hasta la noche trabajando, es casi imposible poder pagar ese tipo de cifras, ¿no? Bueno, como contrapartida de ese anuncio que hizo el municipio, se anunció la creación de un programa de capacitación en oficios. Y acá yo me quiero detener un ratito para comentar esto no deja de ser un gesto de caridad que ofrece, es como un premio consuelo, ¿no? De un programa de capacitación, sí. Primero. Y una falta de reconocimiento a los saberes de que tienen esas personas, ¿no? Exactamente, porque primero te sacan de la plaza, te sacan del centro, te destruyen la forma de vida que creaste, ¿no? En ese recorrido y con esa labor que haces con tus manos, y luego te ofrecen reinsertarte, y la verdad que genera bronca, ¿no? Genera bronca, pero bueno, es el mismo sistema que te expulsa. Sí, de alguna manera, Mati, es como que nosotros le exijamos a los municipios que capaciten a la gente que hace labores en la vía pública, con otra gente. O sea, creo que exigen cosas que ellos tampoco dentro de su ámbito lo dan. No sé qué tipo de capacitación pueden dar, porque acá pasó también con artesanos, bueno, que pasa todo el tiempo, ¿no es cierto? Te sacan, te dicen que te van a capacitar en algo que no tiene nada que ver con lo que vos sabés y lo que haces, y tampoco capacitan a la gente que ellos tienen. Como es medio absurdo también el lugar y la posición, ¿no es cierto? Sí, es bastante absurdo. Y bueno, siguen esta lógica de, podemos decir, del reformatorio social. Sí. Romper para luego ofrecerte como la única cura que ellos reconocen, ¿no? Que es la sumisión a un oficio, y acá hago comillas, ustedes no me están viendo, pero un oficio digno, es decir, controlado. Sí. ¿No? Bueno, y por otro lado, nos vamos a la ciudad de Merlo, y ustedes muy bien lo han vivido, lo han seguido. Existe una ordenanza que regula, restringe las actividades de limpia vidrios, manteros, trapitos y artistas callejeros en el espacio público vial. Sí. Y ustedes recordarán al pibe, al joven y artista callejero tocando el trombón para exigir que le entreguen un permiso, y por reclamar, ¿no? Ese permiso en la municipalidad, ese pibe fue reducido y demorado por la policía. Sí. ¿No? Y eso es uno de los casos que se visibilizó, pero sí. Uno también trabajando en la calle, pasaron muchas cosas mucho más violentas, con un montón de artesanos radicados en Merlo, de la zona, que venían a trabajar acá, u otros de paso, también pateándoles las cosas, tirándoles las cosas a la calle, trabajo de mucho tiempo. Ejercicios de la violencia para poder implementar esta ordenanza, donde los propios algunos empleados municipales fueron mandados para justamente esto, para hacer cumplir la ordenanza, pero a través de la violencia. En caso de Merlo fue Bromatología quien actuó como matón municipal. Exacto, sí, y recuerdo que también fueron perseguidas algunas artesanas, se crearon ahí un grupo de patota municipal, tengo entendido, ¿no? La verdad que es bastante grave cómo se están dando estas situaciones y que el mismo Estado municipal esté avalando. Pero bueno, siguiendo con todas estas noticias que nos vamos conociendo, una de las noticias nos llegó de Juana Coslay, donde allí vendedores ambulantes que trabajan desde hace 2 años en el acceso al hospital Ramón Carrillo, no sé si se habrán anoticiado de esto, que fueron desalojados por inspectores municipales y efectivos policiales. Según como ellos mismos, los vendedores, así lo dan cuenta, dan testimonio a un diario conocido de tirada provincial, el desalojo fue de palabra, sin ningún tipo de documento que lo justifique. Y ahora, en el nuevo sitio donde fueron reubicados, se les impide armar un gazebo para resguardarse del sol. En testimonio de trabajadores, ellos hablan de salud, pero nos exponen de esta manera. Claro. ¿No? A condiciones verdaderamente que son inhumanas, ¿no? Uh-huh. Primero estaban en un lugar protegidos del sol, ¿no? Resguardados, y luego los van desplazando de a poco por fuera del predio del hospital mucho más alejado de donde concurren las personas, como es el hospital público. Claro, eso bueno, es fundamental para trabajadores que trabajan justamente en la calle. No da lo mismo cualquier lugar, ¿no? Donde uno se... Porque eso también ha sido tema de debate acá, ¿no? Ah, lo sacamos de la plaza y le damos otro lugar, pero te llevan a lugares donde la circulación de gente no es la misma y por lo tanto hay un impacto muy concreto en lo que tiene que ver con la venta, ¿no? Con la economía de esos artesanos o de esos artistas. Exactamente, porque es bueno, es la vida de pasa su vida por ahí, trabajan desde muy temprano hasta la noche. Uh-huh. Es el único ingreso que tienen, ¿no? Bueno, hasta ahora veníamos como contando estos hechos que son medidas que desde el discurso oficial buscan un orden, ¿no? Y acá abro nuevamente comillas cuando digo orden, pero ¿qué hay detrás de este tipo de orden? Uh-huh. Y acá queríamos como compartir desde la bulla que nos topamos con una investigación social que así lo demuestra, para poder entender qué hay detrás de estas noticias y por qué estamos, por qué... ¿Se cortó ahí un poquito? Bueno, ahí lo volvemos allá. Pensando. Ahí está. Ahí está. Retomamos, Mati. Se cortó segunditos. Sí, decíamos, porque estábamos pensando, deberíamos pensar en otras ciudades. ¿Qué está pasando en otras ciudades, no? Respecto a estos temas que estamos abordando, que estamos tocando. Uh-huh. Y nos topamos con una investigación que leímos, una investigación extensa, académica, con la tesina de que se llama Trapitos y Cuidacoches, el estigma de ser, de la licenciada Constanza Aluati. Bueno, esta investigación que analizó cientos de comentarios en notas de prensa y que proporciona tres conceptos que nos parece clave como mencionar para poder descifrar estas situaciones que veníamos mencionando al comienzo, ¿no? Uh-huh. El primero es la violencia simbólica. Uh-huh. Y acá aparece alguien que, una teórica muy conocida, que es Rita Segato, que cita, que fue citada en esta tesina, la define como el mecanismo más eficaz de control social. No usa la fuerza física, sino patrones estereotipados que naturalizan la dominación. Cuando una ordenanza prohíbe una actividad laboral de los sectores más vulnerables y la asocia con la delincuencia, está ejerciendo esta violencia. Claro. Está diciendo, ustedes, y acá aparecen los comentarios, ustedes no pertenecen al espacio que queremos, ¿no? Uh-huh. Estos son algunos de los comentarios, ¿no?, de esta investigación. Bueno, y el segundo concepto es el pánico moral, y que fue acuñado por un sociólogo, Stanley Cohen. Ocurre cuando la sociedad identifica a un grupo como una amenaza interna, y acá donde los medios de comunicación hacen un trabajo muy fino, claro, ¿no? Funcional, ¿no?, a esa ordenanza. Uh-huh. Exactamente, y terminan siendo funcionales, ¿no? Y las instituciones van como creando ahí barreras morales contra estos contra estas personas. Estas ordenanzas son la cristalización de ese pánico. Se toma un caso aislado de extorsión, ¿no?, y se generaliza a todo un colectivo creando un chivo expiatorio. Sí. Un chivo expiatorio perfecto para descargar todas las frustraciones sociales más complejas que el Estado, los estados municipales no pueden resolver. Acá, por ejemplo, bueno, cosas que se dicen, ¿no? Los artesanos son todos sucios, dejan la plaza sucia, ¿no? Es algo que digamos desmejora la ciudad, mucho de ese discurso también hay, o son muchos de afuera, viste, también en esto de ir construyendo una moral social donde se avala unas cosas y se deja fuera otra, se va repitiendo ese discurso. Sí, sí, sí, se va repitiendo, y ahí los medios de comunicación toman justamente estos discursos y lo van reforzando, uh-huh. ¿no? Y la verdad, la población, la comunidad va tomando estos conceptos, y la verdad que, y ahí es donde nos tenemos que detener y plantear, ¿no?, otro tipo de convivencia, de diálogos. Sí, y nos queda un tercer punto, sí. Nos queda, sí, el tercer concepto, que es la criminalización de la pobreza. Bueno, y acá la investigación demuestra cómo el imaginario colectivo se da por hecho que ser trapito o cuidacoches implica ser delincuente, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tesina cita comentarios que van desde llamarlos ratas hasta desearles abiertamente así su muerte. Claro. Bueno, la ley, en lugar de corregir este prejuicio, lo está institucionalizando. Sí. Sí, lo legitima de alguna forma. Uh-huh. Lo legitima completamente, lo convierte la condición de pobre en sospecha, uh-huh. y la necesidad de trabajo en un delito, ¿no? Sí. Sí. Y acá tomo como una licencia para mencionar, si incorporamos... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Te estamos escuchando. Sí. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando, Mati. Se escucha bien. Hola, hola. Te escuchamos perfecto ahí. Capaz que él no nos está escuchando. Por ahí, para sumarle a todo este análisis de Mati, también pensar la concepción del espacio público, ¿no? Sí. Un espacio que es de todos, como la plaza, como uh-huh. lugares que también las calles, y en relación a los artistas, que bueno, el espacio público es una elección también. Sí, exactamente. Mati, ¿ahí nos escuchas? Hola, sí, ¿les escucho? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, perfecto. Hola. Ah, perfecto. Bueno, sí, como le venía diciendo, quería tomar como una licencia para mencionar, porque si incorporamos una mirada anarquista, y no la mirada anarquista que conocemos actualmente del anarcocapitalismo, sino otra mirada más vinculada a lo humano, vamos a ver que esto para el mismo sistema es un error, para el Estado es un error, ¿no? Uh-huh. El trapito que crea un servicio sin pedir permiso, que practica una forma de apoyo mutuo, o ya sea el vendedor ambulante, trabaja una economía directa, uh-huh. Es una directamente, ilícitamente, es un enfrentamiento a este mismo sistema que, bueno, los municipios quieren controlar, ¿no? Sí. Sí. Y ahí es donde aparece el Estado para defender su monopolio sobre la vida social y económica. Uh-huh. No persigue la inseguridad, ¿no? Persigue la autonomía y quiere una ciudad donde esta interacción esté mediada por reglas y su control. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, frente a este panorama, ¿no?, que veníamos como planteando, comentando las noticias, las realidades que nos toca vivir el día a día en esta provincia, nos preguntamos, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Una ciudad que esté ordenada, donde el orden signifique la ausencia de pobres, donde el espacio público es un bien a secuestrar, limpiando a cualquiera que muestre la crisis social que habitamos? Uh-huh. Bueno, las ordenanzas de San Luis y el desalojo de vendedores, o sacar a los trapitos del centro, no están dibujando ese modelo, ¿no? Sí. Una ciudad museo, como si fuera un shopping a cielo abierto, donde la calle deja de ser un bien común, ¿no?, para convertirse en una propiedad del poder político económico, uh-huh. de turno, podemos, sí. decir.

objetivo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgrana en noches de vientos campesinos. Continuamos con más Aire Fresco, 10 horas 7 minutos, y tenemos en el estudio la presencia del señor Rubén Gallardo, de la Peña del Tatita. ¿Quién no lo conoce? Bienvenido. El tipo se modernizó mal, che. Para que me vean en el, me decían en el Instagram. En el Instagram. Acércate ahí un cachito al mic. Ay, sí, porque ya va a empezar la operadora, si no te hace unas señas raras, ¿viste? Qué guapa que está la operadora. Qué guapa. ¿Qué muy eres, iluminada, muchacha? Porque acá toda ¿de la ¿de dónde viene? ¿De qué planeta cósmico, muchacha? Oh. Rubén, bien. Bueno, un gusto que estés por aquí. Bienvenido a la radio nuevamente. Le preguntábamos si hacía rato que no venía, hace un tiempito. A ustedes gracias por invitarme. Llegué con el colchón puesto, pero bueno. Le decíamos no, que bueno, tiene un look así onda Savage. Y pinta el viento, te pinta como salvaje, ¿no? Claro. El viento, sí. Sí, sí, dijo. Sí, falta el segundo, y las olas. Bueno, me parece que esta media hora no nos va a alcanzar. Presiento que esto se va a ir alargando. Sí, ¿no? Estoy contento. Yo estoy muy feliz de venir, de verlos trabajar a ustedes, poniéndole siempre mucho amor, cariño a lo que están haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y gracias por el espacio, por defender la cultura, por todo lo que hacen por la cultura de la Villa de Merlo, ¿no? Que tanto falta hace de que haya gente como ustedes, que le pongan tanto amor, tanto cariño, tanto sacrificio, que mucha gente no lo vea eso, y realmente es maravilloso. Así que gracias a ustedes. Y gracias a vos, porque bueno, vos también estás ahí con tu trinchera hace rato, con la Peña del Tatita, y generando un espacio para los artistas locales, así para artistas es, sí, de otro lado. Bueno, y sosteniéndose ante tantas situaciones que pasa el país, eso es, tiene un valor increíble también. Y sí, hay mucha gente, amiga, que siempre está tirando ahí, apoyando, acompañándonos. La gente que acompaña, que va a vernos ahí en el patio de casa, uh-huh, donde hay vecino del Coco Altamirano, el autor del himno de Merlo, que siempre soñamos con eso. Yo siempre le he pedido a los hijos que luchen por la casita de ellos que tenían y que, uh-huh, la recuperen y que hagan un museo del Coco. Sería lindo tener ahí, ¿no? Muy el bueno. Coco Altamirano, uh-huh, el vecino mío, donde yo llegué por primera vez en el año 97 acá a Merlo, uh-huh, con el Tatita Muriel, el Sergio Muriel. A él le decíamos el Tatita. Y porque una vez se nos acabó el vino y decía, no hay más vino, Tatita. Decía, hay que buscar vino para Tatita. Bueno, y quedó esa historia ahí. Bueno, de Villa Mercedes venía. De Villa Mercedes, uh-huh, con Coco también. Y habíamos ido por el lado de Córdoba, Mina Clavero, y Muriel me dice, vos sé que acá no hay onda en Mina Clavero, dice Cura Brochero, dice Merlo, ahí está la onda, vámonos. Mira. Y ahí vine y me quedé ahí en la casa de Coco, paré por primera vez ahí en una carpa, y Muriel me dice, Tatita, no te ofendas, pero me voy a comprar una carpa porque vos roncas mucho, me dice. Ya arrancaban los temas de convivencia, claro, ¿viste? No nos aguantábamos casi. Aunque el viejo era noctámbulo, yo sí dormía y él estaba con el teclado, ven, te toqué en la carpa ahí hasta que venía el viento y lo mandaba para adentro. Pero él, cuando se acostaba, yo me levantaba, siempre teníamos esa. Altísimo músico también. Terrible músico, músico, tocó sí, acá sí, con todo el mundo. Sí, sí, uh-huh, sí. Sí, seguramente alguien lo escuchará y le mandará este mensaje de amor al viejo, que lo queremos tanto, ¿no? Sí, totalmente. Realmente admirado, querido. Por suerte el escenario de casa se llama así, el escenario Sergio Muriel. Así que, mira, claro. Y bueno, ahí en el patio siempre nos juntamos a divertirnos, a pasarla bonito, a bailar en un patio de tierra, sí, que es la costumbre nuestra, no es una peña forés, por si no, me gustaría que sea forés, por digamos, que los turistas vengan a visitarnos, que conozcan cómo vivimos acá en San Luis, cómo somos, uh-huh, cómo hablamos, lo que sentimos, porque aún yo vivo sin reja en la puerta, sin reja en la ventana, uh-huh, y ellos no lo saben a eso, porque ellos creen que tenemos esa casa ostentosa. fotos que ven los turistas cuando llegan acá. Claro. Y bueno, es bueno que conozcan realmente cómo realmente vivimos los puntanos, cómo uh-huh. somos, ¿no? Y vos ya cuando viniste te instalaste en Piedra Blanca. Sí, en un primer momento me daba pensión una señora que era la mamá del Chingolo, de ahí del kiosco Dancar, sí. la Avenida Los Incas, la mamá sí. de él, doña Margarita. Y ella me decía, no, mi hijo, como Piedra Blanca no hay. Y dice, mire lo que es el cielo celeste. Se puede hablar con Dios, me decía. Mirá, ella. Y después hizo canción. Y yo hice la canción esa y bueno, y un poco es el himno de ahí de Piedra Blanca. Totalmente. Que la han declarado de interés cultural y para integrar el cancionero popular folclórico de San Luis, que el otro día me dieron ahí un pergamino. Yo quiero grabarla, filmar. La grabamos, por suerte, en la Casa de la Música. Pero quiero hacer un video de Piedra Blanca que quede, porque realmente lo que decía esta señora es eso. Piedra Blanca es hermoso, hay mucha paz, me decía, ¿no? Y bueno, y después lo criticaba un colega de usted de radio. Ella decía, es cristiano, se llama harto, decía. Y a la mañana me despertaba con cristiano, así, la Margarita. Así que ahí fue que yo me quedé un tiempo y bueno, después andaba por muchos lados hasta que pude comprar ahí en casa. Esa es mi casita hasta que aparezca el dueño, así que estamos contentos. Por lo menos ahora hacemos la posesión. Con problemitas de papeles, pero bueno, el que venga, me voy a tener como no tire Godoy, ¿viste? Me voy a nosotros te cubrimos, vos avisando que mandamos ahí. Bueno, y ahí con un amigo también, con Marco Almeida, hicimos ese tema, no tire Godoy. Que es todo hit, emblemática. Todo sí, hit de acá, no tiré Godoy. Y ahora he hecho una canción que se llama Las 3P. Apa. Las 3P. Ay, qué miedo. No es Peroncho ni no, no, no, las 3P, Piedra Blanca, Paso Malo y Pantanillo. Muy buena. Y la compuse estando ahí arriba del peñón, mirando el peñón. Muy buena. Miraba todas las casitas esas pobres que hay ahí, todo eso. Uh-huh. Bueno, sí. y bueno, contemplar eso, de ahí dice la canción, contemplar desde el peñón todo para arriba y todo para abajo, Pasos Malos, Pantanillo, Piedra Blanca, tierra que amo, uh-huh. donde no tengo pariente, pero sí tantos hermanos. ¿No? Y es que hay que cuidar ese bastión que está quedando con lo total. Más puro, hay un pulmón. Se ve todo verde esa zona, ¿viste? Y yo digo, en una parte, cual logro devastador, el progreso va llegando, arrasa el bosque nativo, tapa todo con asfalto, cambia el curso de los arroyos, la cruel ambición de los humanos, ¿viste? Y bueno, contar eso, lo que tenemos, que cuidémoslo, porque lo que nos está quedando, ¿no? Uh-huh. Viene todo el progreso como tapando todo Merlo, ¿viste? Sí, que el progreso es una palabra a discutir también, ¿no? Sí. ¿Qué es progreso? Porque claro. Tal vez nos meten esa idea de que progresar es el asfalto y es en realidad el beneficio para unos pocos. Así es. Pero ¿qué vida tenemos para toda la comunidad? Claro, claro. Bueno, un poco eso, de mostrar lo que cómo se destruye todo, el uh-huh. bosque nativo, el curso de los arroyos, que todo, viste, cada cual agarra, pone una manguerita y entra a sacar, uh-huh. qué sé yo, ojalá nos demos cuenta y podamos proteger todo eso, cuidarlo. Uh-huh. ¿Y cómo, desde que vos llegaste hasta acá, ves cambios? ¿En qué ves cambios? Bueno, un poco esto que estás diciendo, los desmontes. Sí. ¿Pero en la idiosincrasia ves cambios? Y sí, indudablemente van cambiando las cosas, como decía la pochita Arrieta, cómo me lo han cambiado, Merlo. Sí. Cómo me lo han cambiado, ¿cómo Merlo? Me lo han cambiado. Los paisanos que vienen de otros lados dicen, me lo han cambiado, Merlo. Y un poco de acá somos culpables también, los que vivimos acá de tanto tiempo. Que es lo que vuelvo a reiterarte, lo que escribí ahí, de que tratemos de cuidar esto, ¿no? Un poco más. Sí, qué bueno eso de la vista en lo natural, en lo que hay, que es esa es la riqueza que tenemos en el lugar. Claro. Y después lo otro que quiero que se recupere, a mi punto de vista, que no se pierda, ¿no? Que no se pierda el habla de la gente de acá. Sí. La forma de hablar. Como dice este amigo que viene el viernes a cantar a nuestra casa, que es José Luis Aguirre, que vamos a inaugurar el patio ahí, de paso hablamos de esta peña. Sí. Con José Luis, que él dice el chuncanismo. El chuncanismo. El chuncanismo, ¿no? todo para arriba, todo para abajo, lo que como ¿sí? hablamos nosotros, sí. como habla la gente aquí en esta zona. Claro. Yo no nací acá, pero me siento como de acá porque mis hijos nacieron acá. Claro. Y quiero que mis hijos no pierdan eso. Uh-huh. ¿No? Que vayan a jugar al arroyo, como dice el poeta, que se miren en el agua y otro niño, como dice Agüero, ¿no? Y todas esas cosas que no se pierdan, porque ahí cuando perdimos eso ya perdimos ya todo, uh-huh. la identidad, todo lo que es nuestra. Un gran tema esto de la identidad, ¿no? Mm. Es un tema que a veces se usa para lemas de campaña, a veces se usa para criticar, ¿no? Mm. En esto de todas las cosas que van pegadas cuando uno dice el nacido y el venido, sí, y sí, va pegado sí. con un montón de cosas. Claro. ¿Cómo ves vos todo ese debate de la identidad? Es lo que pasa es que todo, sí, vinieron mucha gente de afuera, pero el de acá también mete la pata. El de acá hace cosas feas también, no mide las cosas. Se ha regalado un montón, Merlo. Se ha regalado por un poco de, como dice la canción, por un puñado de monedas, ¿viste? Mm. Y también eso ayuda a que venga a destruir todo y nadie cuida nada, ¿viste? Una cosa que entre todos tenemos que cuidar el pueblo. Claro. Entre todos tenemos que cuidar todo lo que tenemos. Claro. Todo lo que, a mí me hubiera gustado que el Merlo sea el Merlo de siempre, el de las casitas bajas. Mm. No, que se vaya tanto para arriba, ¿viste? Uh-huh. No tiene sentido. Yo veo por ahí, qué sé yo, hablando, pero para mí no me gusta la Avenida del Sol como está. Y no perdió la identidad, criticar. ¿No? Hablando de claro, identidad. No es que sí. quiera uno criticar, que está malo, no. Sí. Es simplemente los edificios, ¿para qué tan altos? Sí, sí. Las casitas bajas son las más bonitas. Tanto gasto de luz, ¿no? Tantas sí, luces. Bueno, hace un tiempo a esta parte se decía de que acá no se podía poner una heladera más porque no daba para la. Y bueno, toda esa historia, no sé por qué hacemos así. ¿A qué hay algo de lo. Porque esta sensación que vos decís me parece que es compartida por un montón de personas que hace rato que estamos acá, que es esto de no reconocer la Avenida del Sol, que era parte identitaria de la Villa de Merlo. Claro. Y hoy en día, ¿viste esos lugares donde vos ves igual? Donde vayas ves la misma arquitectura. Entonces no sabes si estás en Merlo o estás en Carlos Paz o podés estar en cualquier lado porque es todo lo mismo. Sí. Claro. Bueno, la plaza también de Merlo quedó muy bonita, está bonita, pero no es la plaza de Merlo. Claro. Yo cuando le sacaban la vereda quería llevarme la baldosa a mi casa para armar el escenario con esa baldosa. Oh. Con la fiel pedilla no estaba armada, no sé dónde fueron a parar. Ay, ¿quién se la habrá llevado? Bueno, una cosa así, por ejemplo, pero así como está bonita, es linda. Pero no es la plaza de Merlo. No es como que no tiene vida. No es la que jugábamos nosotros, ¿no? Por suerte quedó el aljibe ahí, ¿no? Sí, claro. Mínimo. Pero, mínimamente, sí. Bueno, y qué sé yo, hay que cuidar el casco histórico, hay que cuidarlo mucho. Uh-huh. Hay que proliferar un poco más. Bueno, yo no, y darle vida también. Darle vida. Fomentar cosas que sucedan ahí para que la gente transite. O sea, el turista que llega piensa que el casco histórico y todo Merlo, de hecho, es la Avenida del Sol. Claro, y claro. De ahí no salen, salvo que lo lleven con un contingente de acá para allá. Bueno, a mí, lugares que ya están. Uh-huh. A mí en mi casa, perdón, llevarlo cuesta un montón. Ven un poco claro. de oscuridad los turistas y dicen, ¿dónde estoy? Sí. ¿Viste? Claro. Pero de a poco, yo quiero que la gente se dé cuenta de que viene un pueblo, porque uh-huh. somos sí. un pueblo, somos. Uh-huh. Por ahí se hacen las cosas medio así, como decíamos recién, Forespor, digamos, ¿no? Donde todo es asfalto. Claro. Y no es Las Vegas, es Merlo, es chiquito, es un pueblo chico, donde nos aún juntamos, andamos en bicicleta, y nos ayudamos y nos tendemos una mano uno con otro. Muy solidario. Y eso es Merlo es eso, a mí me gusta, siempre me quedé por eso. Eso es algo que siento también del pueblo puntano, que es solidario. Sí, más vale, Merlo tiene, San Luis tiene, el pueblo puntano siempre fue. En toda eso, la provincia, ¿no? Sí, siento sí. eso, que es un pueblo solidario, preocupado por el prójimo, claro. Abierto, pero bueno, todo esto empieza a cambiar con todos esos cambios. Y bueno, es esto lo que están haciendo ustedes, esta, de transmitirle a la gente esas cosas a través de la radio, es lo que uno hace ustedes también a través del teatro, en el caso mío de las peñas. Hay mucha gente que quiere que se recuperen esas cosas. Sí. Entonces, lo que sí me parece que por ahí a lo mejor tendríamos que quizás unirnos un poco más. Uh-huh. Y yo los veo a ustedes de parte del teatro y están así, agarraditos, firme, y han hecho una cosa hermosa con el teatro. Sí, sí. Y a nosotros los músicos capaz que nos falte eso un poco más, unirnos y pechar siempre para adelante, buscar un espacio, tener un espacio donde, y bueno, yo pretendo eso un poco, que nos unamos todos un poco más y saquémonos un poquito los egos de, porque sí, somos así, el artista tiene su ego allá, sí, ¿viste? Bastante. Por eso tenemos que tratar de eso, de el ejemplo de ustedes, seguirlo, porque lo que han logrado a través del teatro, lo que están logrando aquí con la radio es eso, unirse del único modo, porque si no nos devoran, sí, de afuera, como dice el dicho. Ya lo dijeron nuestros viejos, y hay que escucharlo. Los viejos son sabios, los viejos nos dejaron una... Y bueno, yo ya estoy también entrando en esa edad de viejito, de dejar algo bonito para los jóvenes, para dejar a los jóvenes que escriban cosas, como te contaba ahí, esto que, no sé, escuché esta canción que me gustó mucho, que los jóvenes se vuelquen al folclore, que nosotros podamos recibirlo. Hay muchos que lo critican a este pibe que se llama Milo Jota, sí, lo critican, sí, porque qué sé yo, pero está haciendo cosas bellas, y esta canción, no sé si es de la letra, pero la quiero leer para... los jóvenes están haciendo cosas bonitas. Acá dice, la canción es una versión chamamé grabada de Milo Jota y Cuti y Roberto Carabajal, y la letra dice: casita de lata, derrumbre y olvido, con otros iguales, vivo junto al río. Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo, y se andan peleando por el voto mío. Cuando cae la noche salgo con mis hijos a hurgar la basura de los edificios. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Bienaventurado, bendito los ricos, consiguen de todo con el apellido. Me sale la bronca si me tomo un vino, me hierve la sangre conteniendo un grito. Nunca me he afiliado a ningún partido. No quiero limosna, no soy un mendigo. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Wow. Es una cosa preciosa. Espectacular. Hermoso. Y los jóvenes están en esa, ¿viste? Yo creo que tiene 18, no sé, es muy, sí, jovencito. Muy joven. Y dentro de los artistas jóvenes y nuevos que hay, es el único que tiene como una postura. No, hay varios. Sí, Trueno, por ejemplo. Trueno también. Que se han posicionado ante los temas, sí. Hermoso, que grabó con, sí, Víctor Heredia, el tema ese... no me acuerdo ahora bien cómo es, pero sí, hay gente joven que está peleándola, y son pibes que viven en el monte adentro de la capital, claro, de Buenos Aires. Claro, que vienen del conurbano, de barrio. Sí. Ahora se les llama populares, ¿viste? Hijo o descendientes de santiagueños. Claro. Y bueno, y de la provincia, como dice Mario Álvarez Quiroga en su canción, de que nos vamos de las provincias a vivir amontonados, claro, dejando nuestras familias en busca de nuevos mangos. Te dicen joven poeta después de los 50 años y te pasaste la vida escribiendo y esperando. Un chabón te ofrece merca en un bar de Plaza Flores como queriendo salvarte de todo tu mal de amores. Y es eso, la vitrolita, el televisor, el celular, lo que nos rompe todo, con información a cada rato, y la vida va por otro lado, ¿no? Sí. Es vivir estas, sí, cosas, con música, con canciones, con teatro, y la felicidad pasa por ahí. Qué lindo escuchando a Rubén, ¿eh? Y con vernos, y el contacto entre... está bueno. Sí, vernos y comer un buen asado. Sí, tocando un buen asado. Te digo que sea uno al mes. Por lo menos. Entramos en la semana vegetariana, así sí, que bueno, están ensalada ahí. la patrona te mandó cebolla y cebolla verde. Yo los invito a comer entonces unas milanesas de tronquito de acelga. ¡Ay, rico! ¡Qué rico! Y si no, unas costillitas de sardina. ¿Un asado inclusivo? Costillitas de sardina. Me encantó. Rubén, contanos del fin de con José Luis Aguirre. Bueno, por suerte se dio de que venga José. Hace años que vino en una oportunidad, lo vi yo con Pucci en el tono, lo trajeron en el tono, sí, que estaba por la Videla, el tono, de la plaza una cuadra para abajo. Para abajo, claro, en la esquina. Ahí estaba, sí, el tono, y vino José Luis con los nietos de Don Gauna. Ay, los nietos de Don Gauna, todos sí, pibes, porque sí, eran así, pibes de Villa Dolores. Yo tenía un AMI 8, y lo alcé a José Luis, lo llevé para allá, para arriba. Y me decía, vos te tenés que cantar las cosas mías y yo voy a cantar las cosas tuyas. ¡Ay, lindo! Y siempre tuve esa ilusión de que viniese a casa. He cantado con él en varios lugares, pero ahora viene... Tremendo artista. Tremendo artista, tremendo, sí, artista. Aparte de una humildad, un tipo que la pelea mucho. Uh-huh. Y bien, bien, por suerte, ha hecho muchas cosas muy bonitas. Y sí, yo, bueno, canto las cosas de él, algunas cosas. Digo, es el tema del chuncano, que es precioso, ese de que lo dice José tan maravillosamente, habla del chuncanismo, ¿no? De que sí, estamos eso influenciados por La Rioja, por todo Cuyo y el cordobés de este lado, no del otro lado, como dicen. Sí, ¿no? Sí, sí, me encanta. Pero bueno, así que lo estamos esperando con muchas ansias, con muchas ganas de disfrutar el patio. Estamos agrandando porque parece que va a haber mucha gente. Vamos, queremos el patio. Estás tomando hacerlo, tierras ahí de, sí, la zona. Sí, sí, sí, saldremos a la calle. Ay, una vez con la negra, la Marina Sacaba, hicimos una fiesta ahí en casa, una peña hace años, que estaba la radio de Miguel Guarilla ahí arriba, ajá, de folclore. Y se bailó el pericón y eran 70 parejas que bailaban. No, impresionante. Y salían por la calle y entraban por la otra puerta y da hermoso. Y yo quiero que Piedra Blanca te sea eso, ¿viste? Que qué no se lindo, pierda. Qué yo lindo. Yo los primeros años que venía acá era la fiesta de la tradición en Piedra Blanca, sí, así el día, y se fue perdiendo. Se fue perdiendo eso, porque ¿no? Se están perdiendo las tradiciones también. Sí, bueno, estamos la fiesta del chivo era de acá. Sí, claro, se hacía acá, sí, y se fue. Sí, sí, sí. Espera, recordanos, día, hora, entrada, el día, contanos el día todo viernes 3 de octubre, en la Peña del Tatita, Román González al 300. O sea que es de la rotonda de Piedra Blanca... Por la calle Siete Tierras para el norte, son 300 metros. Uh-huh. Ahí los esperamos con Leti, la familia. Por suerte, mi familia me acompaña. Están al lado mío siempre. Yo le digo que ese es mi hobby. Ellos me dicen, buscate un trabajo, después te busco un hobby. Me dicen, pero eso no es de mi señor, eso es del Puchi García. El Puchi me bautizó así. ¿A él? Sí, son los amigos te bautizan, ¿viste? Claro. A mí me dicen Don Romario, mitad ropero y mitad armario. Te cargan, ¿viste? Me dice, me quiero comprar una viola, le digo una vez a un amigo. Me dice mi amigo, ¿para qué quiero una viola si te quedan 3-4 años? No te compré, no. Déjate, joder. ¿Para qué están los amigos, no? Y te ponen apodo. Y como en el Coco Altamirano le puso la peña del Tatita. Él le puso la peña del Tatita. Uh-huh. Porque a Muriel, como te decía, le decíamos Tatita. Y yo pensaba poner la peña para el amigo. Y Coco dice, no, ponele para el Tatita, si vos amigo no tenés. Qué guapo. Y bueno, la verdad que estamos contentos de que viene José Luis y ojalá nos acompañe mucha gente. Hasta el día miércoles a las 0 horas están las entradas anticipadas que valen 12.000 pesos. ¿Dónde se puede comprar? Y el teléfono... ¿Cree que después nos lo pasas? Paso, dale, el número, dale. Ni me acuerdo el nombre de mi señora, ni me acuerdo el nombre. Ah, lo tenemos. Sí, lo sí, tenemos. Y el tenemos. Viernes también recordamos en la agenda el evento. El viernes lo queremos tener acá. Ojalá estamos ahí, no sabemos a qué hora va a llegar. La verdad que no sé a qué hora llega yo, no, porque el vuelo que tiene de... Yo tengo data que llega el jueves a la noche. De Nueva York. A qué hora llegará en el burro pardo, el burro negro, no sé qué viene. Y su voz está el burro pardo un poco más largo, más rápido. ¿Cómo? La voz de José Luis está lo pasamos a cada rato acá. Sí, sí. Tengo el teléfono acá para las anticipadas, para ver al José Luis Aguirre este viernes en la Peña del Tatita, 1264-507109. 450-7109. Entonces, está. Ahí reservar la entrada. Y bueno, este, vamos a tener una noche hermosa. Va a estar Gianni Luis. Ah, qué lindo. La Silvi, la amamos también. Silvi y Fede, creo que viene Fede también. La Sil Zavala y Fede Vázquez. Fede Flores. Fede Flores. No se escucha nada ahí. Bueno. Fede Flores está. Ah, Fede Flores. Sí, que han hecho un trío hermoso, cuyano, precioso. Qué lindo. Bueno, y también va a estar el Fede Vázquez con este otro chiquito que toca con Gabriel. Y el Pucci. Puchi García. Ay, Puchi, wow. Sí, y también. Bueno, también viene el Churri Corrosa. Ah, no te puedo creer. Sí, viene el Churri con él. Creo que trae el Zodíaco Chuncano. El Zodíaco. Sí. Altos personajes. Dice que soy jabalí en el Zodíaco Chuncano. Pecari mezcló con jabalí, dice, porque tenía una espalda grandota y un culito así. No. Dice, Churri, el Churri tiene un humor, una alegría, una ganas de vivir. Ese tipo, no. La verdad que es hermoso. Va a ser una noche espectacular. Sí, bueno, y voy a estar yo también ahí vendiendo empanadas. Bien. Bueno, en mi casita y mi casa siempre va a estar abierta para todos los cantores, los pájaros, el sol, la luna, el aire, siempre con las puertas abiertas. Hermosísimo. Así que ahí, Rubén, algún día también podríamos hacer la radio en vivo. Wow. ¿No? En esa movida ahí del Tatita. Me encantó. Sería espectacular. Lindo. Sí, siempre. Bueno, cuenten conmigo, siempre. Nunca me llamen a trabajar con la pala, pero hay que arreglar siempre el techo ahora, no sé. Ay, si vos... No, yo sé que no. ¿Cómo te el techo? El otro día quebré una ya, así que por favor, no me traigan más. Para eso no. Así que gracias por la invitación. Gracias, Rubén, ha sido un gustazo. Podamos encontrarnos siempre y esto, desearle el mayor de los éxitos y que la gente escuche Identidad Siempre. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, ha sido un gustazo escucharte los relatos, un poco de la historia de Merlo, que ese es el objetivo de este segmento, dialogar con la gente que habita y que quiere el lugar, ¿no? Es un poco esa ley. Totalmente, ahí estamos. Gracias, nos vemos el viernes en la Peña del Tatita. El viernes estamos en la Peña del Tatita con José Luis Aguirre. Chuncanísimo. Todo. Claro. Nos vamos entonces a un temita musical, ya volvemos con más aire fresco. Nera rara vez te vi andando con aquel, no lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Lo incondicional como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Lo incondicional como perro a su amo te sigo amando. Con fama y cama, alta gama y corazón partido. Fono lleno de fans que llaman y solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío, calor. Ping mi Netflix, voy a entrar. En tono 15 estoy siendo neto, baby. Nera rara vez te vi andando con aquel. No lo sé, no me voy a meter. Pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Lo incondicional como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Incondicional como perro a su amo te sigo amando. Construir

esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre, y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano, y muchos que olvidaron su sabor argentino. 10 de la mañana, 41 minutos. ¿Cómo se pasa la mañana? Nos quedamos acá charlando con Rubén el Tatita Gallardo. ¿Cuántas historias y cuánto arte que tiene él, no? Porque ahí nomás te pela es todo poesía, una poesía, ¿viste? Sí. Claro. Y te y bailando con el humor y una canción y una anécdota. Sí, de todo. Bueno, y en eso llegaron mensajitos al 2664-003011. Buen día, saludos, aire fresco. ¿Podrían pasar el número de Leti, donde solicitar entrada anticipada para José Luis Aguirre? Sí, claro. Ahora lo volvemos a pasar para llamar, ¿no? Bueno, mientras tanto te comento que la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, UPRO, anunció la extensión del plazo para la confirmación de las preinscripciones a las carreras de su ciclo lectivo 2026. Los interesados tendrán tiempo hasta el 1 de octubre para realizar este trámite, que garantiza un lugar en la inscripción. La medida busca facilitar el proceso de ingreso a una educación pública y de calidad en toda la provincia. El trámite de confirmación es presencial y se podrá realizar en todas las sedes de la UPRO, de 8 a 22. Respecto a los requisitos para los menores de 25 años, se solicita el documento nacional de identidad y el certificado de finalización de estudios secundarios. Para aquellos aspirantes mayores a 25 años, bastará con la presentación del DNI. Muy bien, entonces hasta mañana hay tiempo de esa prescripción para el año que viene. En estas noticias locales también decir que comienza la campaña para el descacharrado, para prevenir el dengue. Esta primera etapa plantea un proceso de limpieza municipal para evitar que el mosquito transmisor se reproduzca. Se trata de una acción impulsada por el Ministerio de Salud en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Inició la nueva temporada de prevención 2025-2026 y como respuesta las carteras ambientales y sanitarias de la provincia lanzaron esta campaña. Dice, llegamos a los 4.000 casos positivos confirmados por laboratorio, lamentando 6 fallecimientos. O sea que el dengue sigue siendo, por supuesto, una cuestión que sigue afectando a la salud. Así que por eso se arranca con esta campaña de sacar los cacharros, básicamente. Sí. Tiene que ver para que el municipio lo pueda retirar. Algunas cifras que comparten es que se retiraron en campañas anteriores 150 toneladas de neumáticos, 200 toneladas de residuos de cacharros. De los 65 municipios que participaron, el 90% nunca había descacharrado. O sea que de a poquito se va generando esta conciencia, ¿no? Y esta acción. ¿Y cómo juntamos cacharros? ¿Cómo juntamos? Es muy fácil juntar cacharros. Sí. Otro tema. Rumbo a las patronales, convocan a reunión por el desfile gaucho en Merlo. El encuentro será el martes 30 de septiembre, o sea, hoy en el Salón Parroquial. Se definirán horarios, recorrido, orden de presentación y sanidad equina. Uh-huh. Bañan a los caballos antes de salir. Las patronas, no, mentira. Era la traducción. Sí, sí. La pastoral parroquial convoca a una reunión informativa para este martes 30 de septiembre a las 20 horas en el Salón Parroquial con el fin de coordinar el desfile En honor a la Virgen del Rosario del próximo 7 de octubre. En el encuentro se tratarán puntos como el lugar y horario de concentración de las agrupaciones gauchas, el recorrido del desfile, el sorteo para definir el orden de la presentación y aspectos de sanidad equina. La convocatoria está dirigida a presidentes y referentes de las agrupaciones y centros tradicionalistas que cada año aportan color y tradición a la fiesta patronal. Además, participarán representantes del SENASA y miembros de la pastoral parroquial. El martes 7 de octubre, Villa de Merlo celebra a su patrona Nuestra Señora del Rosario. El municipio decretó asueto administrativo y escolar para esa fecha. Mira qué lindo, lo que permitirá a la comunidad sumarse a las actividades religiosas y culturales. Bueno, las patronales son un festejo popular, ¿no? Una fiesta popular del pueblo. Del pueblo que se espera también, un punto ahí de encuentro, ¿no? Y sí, que se recibe también a gente de otras localidades vecinas, que siempre se comparte eso, ¿no? Las patronales es un lugar de unión. A mí me gustaba cuando pasaba en la plaza. Sí, bueno, sí, como ese lugar ahí. Sí, sí, es como todo, viste que la plaza es el centro de un pueblo, de una localidad. Uh-huh. Entonces, es como mantener todos en su centro de alguna forma. Uh-huh. Bueno, lindo, se vienen las patronales. Se vienen las patronales. Entonces, todos los preparativos para eso. A la oyente que escribió pidiendo el número de Leti para sacar las entradas anticipadas para la Peña del Tatita, que este viernes va a estar recibiendo a José Luis Aguirre y a un montón de artistas más, el número es 264-50-7109. Ahí pueden escribir para las anticipadas de este viernes, José Luis Aguirre y mucho más. Vamos con noticias nacionales. Vamos con noticias nacionales, así es. Una trama narco difícil de explicar para José Luis Esper. El diputado afronta una denuncia penal y un pedido de expulsión en el Congreso. Un vuelo privado, una camioneta blindada y al menos una transferencia de $200,000 vinculan al candidato con Fred Machado, acusado argentino de tráfico de drogas y con un pedido de extradición desde los Estados Unidos. El abogado es investigado es el mismo de Javier Milei, Francisco Oneto. La historia del vuelo de Viedma con el localizador apagado que deja en ridículo las excusas del candidato de La Libertad Avanza. Ay, ay, ay. Ay, ¿quién viene ahí? Bueno, mi querida, Patricia Churchill. Ay, pero no lo vi. Esprende en TN, se lo voy a explicar. ¿Escuchó usted la entrevista? Escuché la entrevista porque yo lo sigo a esperar. O sea, yo tengo una remera que dice cárcel o bala, ¿me escuchás? O sea, yo soy. Patricia, me dio una pena verlo salir así corriendo en la moto la otra vez. Parecía un motochorro. ¿Se acuerda cómo tuvo que salir corriendo? Porque bueno, cuando en el medio de la campaña salieron a hablar con la gente, qué sé yo, a mostrarse ahí en la calle, los apedrearon. No fueron bien recibidos, se fue en moto. Ustedes me están influenciando a mí para ser también una investigadora, una comunicadora. Bien. Me puse a investigar y mirá lo que pasó. Él recibió $200,000. El primero de febrero del año 2020. Y un mes después, el diputado Esper se compró un BMW. Bueno, ¡ay, qué vino! Trabajando. ¡Ay, sí, clarísimo! Pico y pala en un mes el sueldo más alto del universo. Pero sí, mira, y él salió y dijo, bueno, yo le agradecí porque, él solo fue un hombre que me prestó su avión y, bueno, yo viajé a Viedma. Pero bueno, soy muy agradecido y le agradezco a Fred Machado. Bueno, sí. ¡Qué gauchita, doña! Oh, ¿cómo le va? Yo me llamo Claudio Romero, un gusto. Yo no le conozco. Bienvenida a usted. ¿Cómo le va? Querido, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Así que, ¿qué se ha comprado? ¿Qué es lo que es ese BMW? ¿Un caballo? No, mijo. Se ha comprado un auto. El diputado Asper, después de recibir, qué divino. Me parece que recibe un aplauso para tener ese vehículo. Yo quiero decir que está complicado, Asper, que a su vez es candidato y van saltando estos detalles, ¿no? De regalitos. Yo no sé a ustedes, pero no, ni cerca estaría de que alguien me regale esa cantidad de dinero. Ay, que no, pero qué amistad, ¿no? Qué amistad que tiene. Ay, sí, porque mira, esta plata que recibió, o sea, este Fred Machado, fue el principal en la campaña presidencial, el principal suscriptor de Esper. Ay, por favor. Te juro, lo suscribía para cuando era presidente, para el 2019, ay, cuando quiso el pelado, ay, con el frente de Esper. Machado le puso toda la billulla. Qué suerte que tienen algunos, ¿no? Sí, porque sí, a mí, ¿no?, me han regalado, a mí me regalan cosas, pero más que un burro, una, claro, sí, una gallina recién carneada. Y... ¿No querrá este mismo hombre suscribir Identidad Comunitaria? Ay, querida, eso es, o sea, mirá las escalas que decís, o sea, es un narco abogado, no, claro, o sea, claro, no sé, ¿viste? Tampoco queremos plata de cualquiera, ¿no? Claro, claro, o sea, un poco de conciencia. Ahora, si se suscribe así con otro nombre falso, no sé, y nos da el plata lo mismo, nosotros no nos ofendemos. Ay, no, ay, no. Pues, sos bravo vos, bro. Mire, que está jodida la crisis, ¿sabes? Entonces hay que remarla, está re difícil. No, no, entonces, bueno, aceptamos hasta de los corruptos. No, tampoco, porque si no seguir alimentando, ¿no?, ese sistema. Y como, ay, que todo, sí, lo que roban, verdad, que por lo menos vuelva para el pueblo, para la gente decente. No, Claudio. Es como me parece que estás desbarrancando, Claudio, porque vamos a terminar en una política tipo como Colombia, que amábamos aquí en Escobar. ¿Cómo va a ser? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Yo me puse a leer hoy algunos diarios, qué amarillista, por favor. Entonces tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Van todos presos? Y por lo menos que no sea candidato, viejo, porque mira, si ya ese es su representante del pueblo, y un poco de miedo me da ese peladito, ¿qué crees, sí, que te diga? Si le da miedo a usted. Está complicada la cosa. Y viste que él te manda a cárcel o vale, yo digo, ay, bueno, está bien, ¿eh? Está fuerte, está fuerte. Y mirá que no. Si Patricia Chuchi se sorprende, bueno, el resto, imagínate. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos así? Yo les traigo también más noticias, que en esta gira que está haciendo Milei, el rechazo de Milei llega hasta el fin del mundo. Les quiero contar a usted, Claudio, y a, sí, usted, Patricia, que sigue todas las noticias. No lo quiere nadie el cristiano ese. Está difícil, ¿viste? La primera recorrida federal resultó más fallida con repudios multiplicados en una provincia atacada claramente por las políticas libertarias y escuálida concurrencia afín. Esper, el grano, la boleta por todo esto que nos trajo Patricia Churchill. Bueno, viste, parece que le han soltado un poco la mano y no lo están sosteniendo mucho. Es como a Esper. Que se están soltando la mano todos, porque bueno, fue español, después vino esto. Decías, ay, ¿cómo están? Están practicando ellos soltarse un poco la manito, ¿no? Sí. Les cuento que Javier Milei viajó a Ushuaia. Bueno, el gobierno pensaba arrancar la semana con el pie en el acelerador, encarando la campaña del 26 de octubre. Ya se viene, falta muy poquito para las elecciones legislativas. Y bueno, de hecho, en la mañana del lunes, el día de ayer, hubo una reunión en la Casa Rosada del Consejo de Mayo para hablar de las reformas que vendrán en la segunda etapa de gestión. Pero Milei aterrizó en Ushuaia para hacer las recorridas federales y en un operativo que fue desmedido no fue muy bien recibido. Y hay carteles también que hablan del 3% de Karina, que la gente lo tiene muy presente a eso también. Así es. ¿Cómo, cuántas camperas habrá llevado ese hombre a Tierra del Fuego? ¿Cómo viene esta radio con las visitas? Una cosa de loco. Acá... ¿Cuánto? esta campera se habrá puesto ese hombre, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué le gusta ponerse campera? Otra camperita, una camperita más. ¿Cuánta campera usa el presidente? Bueno, se abriga para la Patagonia. Hasta sí. calzón de lana debe tener también. ¿Sabe que no lo dejaron ni hace un paso por la Tierra del Fuego? Sí. Ahí donde se unen las aguas, la gente. Veía hasta la jubilada aquí. Hay que luchar como jubilada, sí, che. Ahí la jubilada sí, diciendo... Sí. 3%, ¿qué pasó, Karina? ¿Me claro, faltó? Pidiendo explicaciones, ¿viste? Y bueno, cuando salís a la calle, corres con ese riesgo, ¿no? Te devuelve la gente su visión de las cosas. Y la gente anda diciendo que el 3% que dice que es de la Karina, que el 3% de ese 3% es para el hermano. Y que le compre juguetitos y cositas así. Pobrecito, sí. Porque estás deficiente, está mal de la cabeza, muchacho. Y bueno. Para mí que se pegó un golpe. Yo quiero decir algo. Se viene la festipeña. Sí. Y yo voy a estar ahí y yo quiero el 3% de los suscriptores que sea para mí. No. Yo quiero eso. Patricia, pero... ¿Usted está suscrita a la radio? Ay, querido, obvio. Todavía no llegó mi... Pero porque, bueno, estoy a tope con las tarjetas. Hoy es 30, sí. Pero bueno, ya voy a estar mejor. Yo conozco un montón de gente que está top con las tarjetas. Sí. No sabe cómo hacer para pagar las tarjetas. Y es para comer nada más. Y hables del dólar tarjeta, ¿no? No me hables porque te juro estoy hasta acá con ese tema. No, yo tarjeta no tengo. ¿Para qué voy a tener sus cosas? Bueno, escuchen, no los vamos a ver a los dos juntos, ¿no? Sí, así me han dicho. Va a estar, sí, porque el Claudio ya estuvo haciendo la promoción de la festipeña del domingo. Estuvo saliendo ahí el Claudio. En cualquier momento sale la Patricia también. Pero van a estar los dos. Yo me conseguí vestido divino. No sé qué te vas a poner vos, porque no sé. Ropa, ¿no? Ropa en la bombacha, sí, vayan vestidos lo posible. O sea, yo voy como, o sea, tipo una festipeña, ¿me entendés? Ajá. Claro, diva, sí. Diva total. Ah, pero eso es al mediodía, tipo la una, ¿no? Exacto, es a la una. No, que vas a andar tan abrigado, tanta ropa para el mediodía, tiene una peña. ¿Usted va a ir con alpargata? Yo sí. Bien, muy bien, muy bien. Yo no sé si Leito consiguió los chorizos, que primera vez que voy a comer un choripán, ay, me parece una experiencia. ¿Cómo va a experimentar? Sí. ¿Nunca comí choripán? Nunca comí choripán. ¿Y morcilla? Nunca comí ese, es como ese embutido, o embutido yo no te como, ¿viste? Sí. O sea, pero me animo. Ay, ¿sabes qué? Un día le voy a invitar a ella para la casa para que coma chanfaina, que hacemos también. Cada vez que carneamos una cabra, ¿sí? Hacemos una chanfaina riquísima. Son una dupla muy buena. ¿Sabes lo que es la chanfaina? La verdad que no sé, la es verdad. ¡Es sangre nomás! ¡Ay! ¿Es en la semana del vegetarianismo me decís eso? ¡Ah! Bueno, pero también tiene cebolla. Bueno. Le saca la cebollita y se come la cebolla. ¿Cómo se la cebolla sola? Chico, no, escúcheme. Miren, los oyentes están escuchando, mandaron mensajitos al 264-00-3011. Este es un mensaje de Ángela que se quedó también enganchada con la visita del Rubén. Yo vine para verlo. Claro, el Rubén ya se había ido. Ya se había ido. Llegaste un poquito tarde, pero tenemos. Quedó todo grabado acá en el Face de la radio, mediante comunitaria, y se puede volver a ver toda la nota. Yo quiero ir a verla. Aguirre. Sí, al José Luis Aguirre, claro, hay que ahí sacar la entrada urgentemente. Y bueno, Ángela dice, siempre lo seguí, disfruté de su arte, especialmente en San Bernardo, cuando Rubén contaba de las historias con Muriel, de las historias con el Coco Altamirano. San Bernardo del Tuyú, donde me hice amiga de varios pintores, músicos, artesanos, especialmente del Pelado del Subte, que con su grupo lo sigo hace 6 años. Ahora, grandes amigos, hasta fue reconocido por la legislatura porteña. Es oriundo de Morón y durante el año tocan en muchos lugares de Buenos Aires, viven de su arte. Por eso soy una más que lamenta esta absurda reglamentación. Ajá, esto quedó también de lo que hablábamos más temprano con Mati de la Bulla acerca de las reglamentaciones. Es que están sacando el arte de la calle. Que prohíben el trabajo de artesanos y artistas en la calle.

Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Seguimos en este aire fresco hasta las 12, son las 11 y 7 minutos. Contarles que en un ratito nada más vamos a tener la compañía de varios comunicadores y periodistas acerca de justamente un comunicado muy importante que se está compartiendo en este mismo momento en distintos medios digitales y radiales también. Así que bueno, no se vayan porque en un ratito nada más vamos a estar profundizando con este tema. Pero ahora... Ahora llegó nuestra columnista. Aquí estamos en compañía de Pau Asprea. Bienvenida. Ella nos trae la columna Saludémonos. Saludémonos. Buen día. Hola, buen día. Vamos a estar hablando de la Semana Internacional de la Crianza en Brazos y también mañana se celebra la Semana Internacional del Adulto Mayor. ¿Así es? Exactamente, los dos extremos. Sí, ¿no? De la circularidad de la vida. Para arrancar, contarte, Pau, que acá estuvo Rogelio hace un ratito y él contó su propia historia. Estuvo Rogelio, estuvo Claudio. Claudio dijo que nunca había sido, la mamá no lo alzaba, ¿viste? Y Rogelio hasta los 12 años lo alzó su mami. Bueno, los dos, diván forever. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa psicología? De esos dos niños, esos cuerpos, esos dos niñeces. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, la primera semana de octubre tiene estas dos fechas que me parecía súper interesante traerlo para compartir hoy, porque en realidad, bueno, estos son fechas dedicadas a dos momentos de los extremos de nuestra vida, ¿no? El inicio de nuestra vida, cuando somos bebés y necesitamos cuerpo y presencia y amor y consideración. Y el otro extremo, que es el del adulto mayor, que también necesitamos cuerpo, presencia, sí, no me acuerdo qué más, amor y consideración. Y entonces me parece que entre sí estaba lindo tratar, dentro de lo posible y lo que los tiempos nos permitan, ahí integrar ambas fechas. Bueno, para empezar por el comienzo y ser ahí un poco más prolija, la Semana de la Crianza en Brazos se celebra en el mundo desde el año 2008, cuando en realidad empiezan a entenderse mejor procesos que tienen que ver con el primer tiempo de cuando nosotros, de cuando el humano nace. ¿Se acuerdan que varias veces en otras columnas hemos conversado de que nosotros los humanos, gracias a nuestro desarrollo del cerebro, por lo tanto intelectual y por lo tanto de funciones cognitivas altas, mayores que cualquier otro ser vivo de la naturaleza, nacemos con la cabeza muy grande en proporción a lo que es la pelvis de nuestra madre, que es por donde tendríamos que salir si naciéramos como nos toca. Por lo tanto, necesitamos un tiempo de maduración largo, prolongado, después de haber nacido, lo que se llama la exterogestación. Extero de afuera, gestación de gestación. O sea, toda la parte de la gestación que tiene que ver con el después de haber nacido. Por ejemplo, deja de ser en el útero. Está abierta y eso es parte de un proceso que termina de un proceso fuera del, de maduración. Del vientre, claro. Por ejemplo, yendo a un ejemplo de mamífero que nace bien terminado, un potrillo nace y a los minutos, a las horas de haber nacido, se para, se levanta y sale caminando. Sí. Y además ya es como que, bueno, va a lactar un tiempo largo, pero también en poquito tiempo va a empezar a masticar. Nosotros, los humanos, sabemos que cuando nacemos el bebé tiene el reflejo de succión primitivo, primordial y fundamental para la supervivencia y ya. Y todo lo que tiene que ver con la conexión con el mundo y esa apertura y disponibilidad y receptividad a todo estímulo que aparezca. Pero en realidad necesitamos un contacto que fundamentalmente se entiende que es el de la madre, a través de la lactancia, a través de este concepto que se llama el concepto de la crianza de mamá y papá canguro, que es el estar contacto piel a piel, en forma directa, con el latido del corazón cerquita, los olores, las humedades y todo lo que haga falta para contactar desde la piel, desde la respiración, desde la palabra suave, desde los sonidos y desde todo ese ambiente, pero siempre adentro o en contacto, mejor dicho, afuera de donde estábamos antes adentro. Este cuerpo que nos gesta y nos sostiene y nos permite estar vivos, después lo continúa. Y esto es lo que tiene que ver con la crianza en brazos, porque en realidad ha demostrado muchísimos beneficios en cuanto al vínculo, sin duda, en cuanto a una lactancia, lo que se llama exitosa, palabra que mucho no me gusta, pero que así se nombra y se entiende, en cuanto al apego y al desapego en tiempo y forma, en cuanto a la socialización después, cuando estamos dentro de nuestra primera infancia, después de los 2 años, y empieza la idea de la socialización, de que el mundo de afuera existe, y al de adentro ya lo conocí tanto y tan bien que me puedo animar al de afuera. Para haber conocido tanto y tan bien al de adentro, es que en realidad este factor es fundamental. ¿Qué nos pasó durante la terrible década, no? Porque fue más de una década. Durante el terrible periodo de la crianza brutal que nos tocó a los humanos, por lo menos en Occidente, que fue alrededor de los años, después de los años 30, 40, hasta hace poco tiempo, que se empezó a elaborar y a manejar el concepto este, que un bebé que estaba mucho a upa o que se le daba todo el día la teta o que dormía con mamá y papá era un malcriado. Entonces yo me pregunto, definime malcriado. Malcriado. Y de pronto es una persona que va a necesitar y mientras necesita, recibe. Y entonces en ese dar y renuo malcriado, en realidad lo que se estaba era lo que se está descriando. Todas esas décadas que nos hicieron pelota, no es casual, fue durante la, después de la, en el periodo de la Guerra Fría, fue en el periodo en que había que ser luchadores y soldados y no gente sensible para poder sobrevivir. Fue en el periodo en el cual las grandes industrias de sucedáneos de la leche empezaron a hacer enorme presencia en el mercado y en las economías para poder imponer a toda costa las leches de lata, que, bueno, llegamos a ser lo que somos un poco hoy, ¿no? De pronto las generaciones nacidas en esos años uh-huh. están muy marcadas por esa tendencia. Cuando hablamos de colecho, hablamos de un bebé que duerme con su mamá y su papá, que es el lugar más seguro y confiable que puede tener para dormir, que es el momento en el cual uno se acerca al momento de la muerte, ¿no? El más cercano es el del descansar, bajar y entregarse al sueño. El lugar más seguro, cerquita de mi mamá sobre todo, pero si también está mi papá, mi mamá y mi papá, con la piel, con la temperatura, con una teta cerca a disposición si es que hace falta. Bueno, eso fue visto durante muchísimos años como un desastre. Que al chico lo ibas a pervertir, que estaba, se iba a confundir, que... Cada situación tiene su edad. Por eso, pobre Rogelio, si hasta los 12 estuvo porteado por su pobre madre, claro, que cargó en su más columna su esa madre, cantidad de ¿no? kilos. Claro, porque capaz que él sí se sentía muy cobijado, pero esa madre... Pero no cortó. Claro, no cortó. Y eso tiene sus consecuencias, ¿viste? Claro, que la mamá sí. de Rogelio todavía le hace la comidita. En la y actualidad. Lo que tienen estos sí. procesos es que en realidad, cuando están bien compartidos o bien brindados en tiempo y forma, solitos se desprenden, como qué las hojas del otoño. Porque entonces, es algo natural, digamos. Es parte natural. Del proceso natural. Exacto. Un niño que tuvo teta, tuvo upa, tuvo piel a piel, tuvo colecho, cuando lo tuvo que tener, cuando ese tiempo de esa necesidad maduró y se cerró, lo deja de pedir. Sí. Y ya está. Y solito se suelta. Y uh-huh. esa mamá y o ese papá o ese acompañante que está en esa crianza, le pasa lo mismo. Uh-huh. Hay un momento en que uno dice, bueno, ya está, ya estamos muy grandes, vamos a buscar sí. una camita, o ya está, vamos a tomar en el vaso porque ya la teta ya estuvo. Claro. Pero cada cosa, si está en su tiempo oportuno y durante el tiempo oportuno, de nuevo, forma parte de un ciclo de maduración natural que traemos, que tenemos como especie humana mamífera que somos y que se corta cuando se tiene que cortar. ¿Y cuál es ese tiempo? Yo siento que es una diada cada vínculo, ¿no? Entonces, no sé si hay un tiempo específico, ¿no? En la exageración de Rogelio, pero... No sé, hay vínculos que son hasta una edad, otros hasta otra, no sé qué. Sí, yo creo que en esta mirada así muy integral de estos procesos, que me parece alucinante todo lo que uno va descubriendo cada día, son tiempos más del Kairos que del Cronos. Los tiempos del Cronos nos dicen, no, el bebé hasta los 2 años tiene que tomar la teta y después se acabó. Los tiempos sí. del Kairos nos dicen, ¿qué nos va pasando? ¿Qué vamos sintiendo en ese dar y recibir continuo? Día, da, madre, bebé, bebé, madre, madre, bebé, bebé, madre, ¿no? Continua. Porque pasan muchas cosas, y todos los días pasan muchas cosas. Entonces, el tiempo, la sugerencia, es más o menos hasta los 2. ¿Qué pasa a los 2 años? El niñito barra bebé, de 2 años, tiene un tiempo de maduración natural que cuando deja el pañal, deja la teta, puede decir yo y puede decir su nombre, ya definió desde la psicología infantil su límite a que yo soy este sí. o esta. Hasta ahí necesitó todo ese intercambio, porque hasta los 7-8 meses de vida, por ejemplo, para el bebé, entre él y el cuerpo de su mamá y el cuerpo emocional de su mamá son lo mismo. Uno, la adulta, en ese caso la madre, sabe que yo, madre, vos, bebé. Pero para el bebé somos claro. todo lo mismo. Pues todo eso diferencia. Va siendo parte de un continuum de maduraciones de diferentes momentos que a su vez se acompañan de este contexto en el cual ese bebito se desarrolla. ¿Qué nos permite esto? Nos permitiría esto si estuviera bien implementado y todos lo comprendiéramos desde todas, sobre todo ahí sí hago un terrible mea culpa expandido a la medicina y sus alcances, ¿no? Y a la hegemonía de la medicina, porque en realidad si vos vas a un médico pediatra, a un obstetra que ni te habla de la importancia de estar a disposición un montón de tiempo más después de haber parido, y un pediatra que no te habla de la importancia del colecho o no te habla de la importancia de la lactancia, sí, hoy día se le está dando un poco más de importancia porque uh-huh. está cada vez más demostrado. Pero si esto no se fomenta desde los espacios en los cuales la gente se va a buscar la información o el dato preciso o lo que corresponde, es muy difícil. Claro. Pero los procesos comunitarios con estas cosas son muy importantes. Hablábamos, me acordaba ese programa especial que hicimos acá en mayo. En mayo. ¿No? En mayo. Acerca, bueno, por un lado están las dificultades de las madres, ¿no? Desde que salimos al mercado laboral, tenemos ese gran desafío de trabajar afuera. Y a su vez, ¿cómo hacemos para generar este tipo de crianzas, ¿no? Pero por otro lado, las políticas públicas también podrían complementar, ¿no? Generando estos espacios, inclusive en los lugares de trabajo. Parece una utopía, pero el solo hecho de ponerlo en la agenda, por lo menos, es a empezar a identificar, a visualizar esa necesidad. Claro. Y después vemos cómo se va resolviendo, pero hablarlo para ponerlo en agenda, ¿no? En principio. Por eso, como varias veces hemos hablado, el tema de que esté en agenda, aunque sean fechas que uno diría esto es insólito que haya que ponerlo en una agenda, claro, cuando sí. es algo tan inherente al ser humano, pero hay que ponerlo justamente uh-huh. porque se hace esta concientización. El asunto es que si de un año al otro, de una agenda a la del año siguiente, no se trabaja o se va perdiendo, y es muy trabajoso también. ¿Qué logramos con esta crianza en brazos o crianza porteada, como también se llama, o crianza canguro? Adultos más maduros, adultos más autónomos, adultos más convencidos de la toma de sus decisiones, más confiados. Y ahí llegamos a que la vida nos continúe, nos la vayamos atravesando cada día, cada paso, y llegamos al concepto adulto de adulto mayor. Sí, que no todos que si los venimos desde ahí es una cosa, y si venimos desde el otro es otra. Porque conocemos también adultos mayores niños, ¿no? Como que se quedaron ahí un poquitito en esa etapa. Sí, hay mucha falta de maduración, sí. Hay mucha falta de maduración. Sí, que no llega nunca. Y eso de alguna forma en la etapa de la vejez. ¿Vuelve todo eso, que esas carencias que tuviste en la infancia? Sí. No sé si alguna vez se van. No, pero por ahí no se hacen más evidentes. Pasa que ahí se marcan más. Claro, como viste que cuando llega un momento, ya pasada una edad, que volvés de alguna forma a ser a ese niño que fuiste. Sí, sí, y además lo que pasa con el adulto mayor de hoy, que no tiene bien resuelta esa infancia primera o ese vínculo primordial, que es este que hablábamos del primer tema de la columna, el reclamo o el pedido o el vacío que trae es el de ese momento, de alguna manera. Uh-huh. Más allá de que te atravesaron un montón de experiencias y de situaciones. Entonces, esta segunda fecha, que también es en esta primera semana de octubre, es la fecha de la semana, no sé si es semana mundial o es mes, no estoy muy segura, ahora se me hizo un bache. Creo que es semana mundial. ¿Sí? Del adulto mayor, en la cual se trae el concepto de envejecimiento saludable, que es un concepto que es muy interesante, que a mí me parece formidable para poder trabajar justamente desde las políticas públicas en cualquier lugar que uno tenga ganas de hacerlo, que es... A ver, cuando pensamos, sin reflexionar demasiado, nos lo pregunto a los cuatro, a los cinco que estamos acá. Si pensamos en la cantidad de gente mayor que se viene a vivir a Merlo, ¿qué es lo primero que pensamos que es una dificultad? Acompañamiento. Sí. Para mí las veredas son desastre. Ah, del lugar. Sí. ¿De lugar físico? Bueno, a mí la que se me viene es, no hay lugar en el hospital. Sí. No hay geriátricos. Sí. Eso, no hay geriátricos. Y no hay, qué sé yo, lugares de rehabilitación. Uh-huh. Ese es el foco que hoy día las sociedades en general tienen respecto del adulto mayor. Que lo que necesita el adulto mayor es asistencia. Uh-huh. Y el adulto mayor bien llevado, como el niño pequeño bien porteado, no necesita asistencia, necesita un espacio de contención. Caí en la trampa yo porque dije acompañamiento. Sí, sí. Yo también. En lo más porque te va cuidado. Inmediatamente a sí. esa idea, claro, de la persona que sí o sí necesita a alguien que esté ahí. Claro. Claro, como si ser envejecer es como es sinónimo sí, de y de nuevo además medicalizar una situación de un proceso fisiológico, como pasa con la gestación, como pasa con los bebés pequeños, como pasa con la menopausia, con el parto. Si no está medicalizado, por lo tanto el mundo de la hegemonía de la medicina lo tiene que tomar para darle salvación. Porque si no, no funciona, es revertir y dar vuelta ese concepto una vez más. Uh-huh. Y el de adulto mayor también entra en esa. Yo acá traje, y estas las traje en machete porque no me las iba a acordar, algunas cifras que dan un poquito de escalofrío, uh-huh. que tiene que ver con cómo venimos en el mundo con respecto a los números de las poblaciones, la demografía, ¿no? Para el 2030, para 2030, uh-huh. uno de cada seis personas tendrá 60 años o más. Que no, 2030 está ahí. Es ahorita. Es ahora. Ahorita nomás. Uno de cada seis. En 2019, el 16% de la población de la región tenía más de 60 años. Uh-huh. Se calcula que para el 2100 va a ser del 36% como mínimo, seguramente más de eso. O sea, pasamos en 80 años uh-huh. a una desproporción absoluta claro. en esa población envejecida. El número de años vividos con una discapacidad para la población de 80 años o más ha aumentado aproximadamente en un 77% durante la última y la última década y la edad media de la vida. O sea, el progreso de las enfermedades crónicas mal llevadas, mal acompañadas, ahí sí, desde todo el sistema, no solo del sistema médico, también hace que el envejecimiento no llegue a ser saludable. Cuando una persona pasa los 70 ya es raro que, por ejemplo, no esté polimedicada. Tremendo problema que tenemos en la población de adultos mayores, que está polimedicado. La polimedicación está definida cuando la persona toma entre 3 y 5 medicamentos crónicos. La mayoría de las personas, por ejemplo, que se atienden por PAMI, están polimedicados, de los cuales además quizás la mitad son psicofármacos. ¿Qué hace el psicofármaco? Te debilita intelectualmente, te debilita físicamente, te hace que lo único que tengas ganas es de dormir y que cuando te levantes medio somnolento, te levantes, te tropieces y te lastimes. Digamos, todo lleva a una cadena de situaciones totalmente perjudiciales para ese periodo, ni siquiera para la persona individual, por supuesto, pero para todo ese periodo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, la propuesta de la idea este de envejecimiento saludable, que es una postura política sanitaria y demográfica, es justamente no solo traer mejor calidad, por ejemplo, de veredas, mejor calidad de clubes para tercera edad, mejor, bueno, la parte asistencial que esté óptima y a disposición. Claro, propuestas. Sino además, contemplar al adulto mayor como el sabio de la tribu. Claro. Hoy en día, no excluirlo, el sabio claro. de la tribu no está en el adulto mayor, uh-huh. está totalmente postergado. Claro. A la edad, y en vez de estar realmente en un lugar sólido, bien parada, reconocido, uh-huh. empezando por uno mismo, ¿no? Porque también lo que pasa mucho es que la autoestima está muy sí. en muy mal sí. estado. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿de dónde vas a sacar una florcita para ponerte? Claro. No hay de dónde. Sí. Claro. Entonces es un trabajo muy enorme, muy lindo para hacer. Yo creo que es un gran desafío para todas las áreas, esta idea de acompañar al envejecimiento saludable de las poblaciones que ya está haciendo y que cada vez va por más, uh-huh. como para poder rescatar a toda esa población maravillosa que nos puede enseñar y traer y compartir experiencias y vivencias para todos los que, porque incluso con los niños ni hablar, también poder fomentar ese intercambio, ese vínculo entre adultos mayores y niñeces, ¿no es cierto? También para poder, establecer ese vínculo que es único, es sí. sí. Es único. Pensaba, el vínculo con el abuelo. Se me vino, viste que Mabel Turtela, siempre ahí al frente de los jubilados y jubiladas, ella dice, bueno, todos vamos a llegar, o la mayoría se espera también llegar a ser jubilados y bueno, vamos a transitar esa etapa de la vida también. Entonces, bueno, en esto de pensar los lugares en los que habitamos, hay que pensarlos también desde este lugar, sí, ¿no? De salud para todas las etapas. Y lo ligo también con un tema que estuvimos hablando ayer, el ordenamiento territorial, que tiene que ver con proyectar ciudades que sean amigables para todos, para las niñeces, para los adultos mayores en este caso. Sí, sí, sí, que una ciudad justa y equitativa. Uh-huh. Y en el justo y equitativo es para todos. Uh-huh. Y cuando es para todos, es para todos. Entonces, hay un montón de cosas para pensar, hay un montón de cosas para llevar a cabo, simples, que son simples, pero en la cual nos tenemos que acordar que la población adulta mayor existe, que cada vez es mayor, que cada vez nos falta menos para estar ahí, uh-huh, y que el tema es, palabra que está muy trillada y ya cada vez me gusta menos, pero que es empoderar de alguna manera a toda esa, a ese grupo poblacional, a que se acuerden que tienen la experticia, la experiencia, la vivencia y el camino caminado como ninguno de los que son más de los que somos más jóvenes, claro, como para poder acompañar de la manito, ¿no? Y sostener. Y ahí es donde está lo que vos decías del acompañamiento, que ese sí es mutuo, lógico. Uh-huh. Pero porque el adulto ahí, en esa imagen del adulto mayor de la manito de alguien más joven, uh-huh, está dada la sincronía de corazones como para que pueda, claro, haber establecerse un hermoso vínculo. Que no es solo de los adultos mayores en ese caso. Es de todo. Sí, es de todo. Lo que pasa con adultos mayores es que es una población muy castigada. Porque, claro, se la pasa al olvido y al abandono. Uh-huh. Es como que ya no es sinónimo de sabiduría. Exacto. Por experiencia, sí, por todo lo que vivió y aprendió en su vida, llega un punto en que sabe más que el resto. Y ahora es como que no, es muy bastardeado, de hecho. Sí, yo lo hilo con dos cosas. Una, en la Marcha del Valle, en Tucumán, para la Pachamama se elige la mujer más anciana del pueblo. Qué hermoso. Y esa es la Pachamama. Y es muy lindo porque vos ves a mujeres súper viejitas y súper bellas, como que la belleza está ahí y ellas representan eso, ¿no? La sabiduría. Y es muy lindo verlas como desfilar en el pueblo, como por un lado eso. Y por otro, una vez también vi una entrevista de un deportista que él hablaba que la vejez estaba mal publicitada. Como una idea también esto, que los viejos no sirven. Y en realidad es toda una concepción filosófica de que todavía hay un tramo de la vida donde podés disfrutar de muchísimas cosas que quizás, no sé, capaz que ya no tenés que criar, ya no sé, te puedes dedicar a otras cosas que son buenísimas para proyectar y quizás tenemos un concepto de que no, de que es algo, la vida llega hasta tal punto, ya después ya se descarta, ¿no? Sí. Así sí, que sí, sí, sí, completamente. Creo que es cuestión de revertirlo y animarnos también. Yo creo que también son las típicas momentos un poco tabú de la vida en el cual todos tenemos un poquito de miedo. Mm. Entonces, ¿pero por qué? Porque tenemos esta visión. No sé si a alguno de nosotros se nos ocurre pensar que dentro de unos años ser el adulto mayor, la adulta mayor de la familia va a ser la vieja sabia. Claro. Me encanta, claro, pensarlo y cuando lo, claro, pienso la creo, pero en realidad no me sale naturalmente. Claro, ¿viste? Es más como en comunidades pequeñas, claro, que tienen ya como instalado esta. Entonces, esta ese laburo es comunitario global, es de todo, es de tener que los viejos tengan el lugar que tienen que tener, uh-huh, para o que tengamos que tener para esto, para volver a plantarnos desde este lugar del camino recorrido y vamos, vengan que está todo bien. Claro, llegan mensajitos de Lau Barracini que dice: saludos a todos, en especial para Paula. Iremos a invitar adultos mayores a un bingo para adultos mayores en la Universidad Nacional de los Comechingones el 23 de octubre. Qué genial. Bien. Bueno, genial que ahí la UNI se ponga con propuestas para adultos mayores. Gracias, Pau. Un gusto. Con esta columna, salud, démonos. Salud, démonos. Siempre, claro, muy interesante. Saludémonos. Siempre nos deja pensando, sí, cosas. Bueno, qué lindo. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Venido y sacarnos dudas. Y bueno, ya lo vamos a hablar con Rogelio y con Claudia. A ver qué pueden hacer. A ver qué podemos hacer. Tarde, pero bueno. Sí. Toca. toca resarcir, ¿viste? Lo que se pueda. Lo que se pueda hacer, gracias. Gracias, gracias a ustedes. No se vayan, unos minutitos nada más. Vamos a estar hablando también con comunicadores y periodistas acerca de este comunicado colectivo que se está difundiendo en este momento en distintos medios acerca de la situación de los medios de comunicación. Un temazo también. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más Aire Fresco. Champaquí, con el asfalto en picada, el algarrobo y el piquillín, con el pino y la araucaria, los de aquí, las de allá, les que vendrá. Suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Thank you.

arrancamos si quieren por ahí. Concretamente, bueno, se habla de un esquema de control comunicacional, un modus operandi que combina la creación de medios fantasmas, concentración de la pauta oficial, asfixia financiera, retiro de pauta, exclusión de registros o listados donde se deciden nuevas publicidades y presión sobre auspiciantes, represalias personales y contra familiares de comunicadores críticos, entre otros. Este mecanismo deliberado de destrucción de los medios independientes del poder político está pasando para quebrar toda voz disidente y construir un aparato propagandístico al servicio del poder. Bueno, todo dicho. Todo, ya está. Gracias, bueno, por todo. Vamos. Ya, ya está, gracias por la visita, ¿eh? No, hay más. Hay más. Me llama la atención y me parece que está en los primeros párrafos el hecho de que esto no es para solucionar solamente un problema que tengan los periodistas. Esto redunda en la posibilidad de informarse, el derecho de la población a informarse. Claro. O sea, no es solo venir a plantear un tema gremial, digamos. Sí. Se trata de que lo mismo que afecta a los medios y a sus periodistas, afecta indirectamente a la gente que no se puede enterar fehacientemente de lo que pasa. Claro, que es solamente una campana, ¿no? Y me parece que, bueno, también hay un elemento que tiene que ver con lo que viene sucediendo con el oficialismo municipal, que es levantar notas de medios fantasmas. Sí, que, o sea, lo que nos preocupa a nosotros es que los funcionarios municipales, en realidad, lo que hacen es compartir esa información. Uh-huh. Que, a ver, nosotros no estamos en contra de la creación de medios de comunicación. Claro. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo que necesitamos saber, porque todo medio de comunicación tiene un responsable y todos somos visibles por ahí, se sabe quiénes están atrás, quiénes firman lo que escriben o quiénes hablan en la radio. En el caso de estos medios no se sabe, y no se sabe tampoco de dónde salen los fondos para mantener esos medios. Y si efectivamente reciben pauta oficial, que está por ordenanza, o sea, todos los medios tienen que acceder a la pauta oficial, ¿sí? Bueno, si ellos reciben, a diferencia de otros que son críticos, porque a vos, cuando sos un medio crítico, te empiezan a disciplinar por eso. Uh-huh. Ay, ojo, cuídate, te vamos a cortar la pauta. Hasta que un día te la cortaron y sin recibir ningún tipo de explicación o de advertencia. Uh-huh. Chau, te la cortaron. Y te están privando de un derecho que vos tenés, porque está por ordenanza. Uh-huh. Sí, yo me gustaría ampliar eso, que coincido, en el sentido de que no es una cuestión, Mónica decía, no es una cuestión gremial, es una cuestión de derecho de acceso a la información de la población. Digamos, no es cuando te cortan la pauta, es que es un problema solamente económico, sino que es afectar al derecho a la persona que quiere leer o escuchar estos medios, o disfrutarlos o criticarlos incluso, que no pueda hacerlo. Sí, porque no tienen esos medios la posibilidad de llegar a quienes lo escuchan o lo leen. Entonces me parece que eso también es importante destacar. Y hay una frase que me parece que resume en buena parte del documento, o uno de los aspectos centrales del documento, que es un plan sistemático de comunicación implementado por el municipio. O sea, hay una intencionalidad de buscar unificar las voces y, en todo caso, aquellas que son que sean disidentes, cancelarlas. Apartarlas, sí. Hoy por hoy, viste que está muy vigente la cultura de la cancelación. Bueno, sí. Lo que se busca es cancelar a otros medios que pueden opinar distinto y está bien, digamos. Y por supuesto, los medios que tengan una línea editorial oficialista y que dan la cara, porque los hay, y está muy bien, claro, que eso pase, sí. Pues bien, digamos, tienen todo el derecho igual que cualquiera. Ahora, obviamente, la cuestión de la distribución o el soporte económico tiene que ser justo. ¿sí? Claro, tiene transparente, transparente y en tal caso, ¿sí?, que haya criterios, ¿no? Porque uno puede decir eso, tiene que haber determinados criterios que se puede debatir, ¿no? La antigüedad, la cantidad de seguidores, qué sé yo, el alcance que tiene, algunos criterios lógicos para que esos medios reciban el financiamiento necesario, porque el no recibir, si bien no es el único punto, porque lo que bien marcaban es, esto es un plan sistemático que tiene distintos puntos. Uno es la asfixia económica, pero la otra es también que... Las represalias personales, exactamente, eso. De despedir familiares de periodistas que incomodan, porque nada más que es eso, es tener, hacer preguntas que incomoden, y eso fue motivo suficiente, o posicionamientos también, porque todos sabemos que la objetividad no existe. No. pero hay periodistas que, bueno, trabajan con más, que esos son otros debates también, ¿no?, que se pueden dar, cuán serio es o no. Pero nosotros vamos también al punto que todos acá damos la cara, uh-huh, cuando hacemos nuestros posicionamientos. Ahora, hay medios que directamente ni siquiera se sabe quién está detrás de esa noticia, y que uno va viendo en esos titulares cómo se replican. Lo replican los funcionarios y se replican entre los medios. Es que es muy llamativo, ¿no?, que sale en alguno de estos medios fantasma. ¿Fantasma por qué? Porque en general son medios que solo están en alguna red social, básicamente en Facebook, también en Instagram, pero en Facebook. Y a partir de ahí, que no hay un responsable, no hay alguien que justamente que dé la cara respecto de la línea editorial o lo que quiera poner en ese medio, lo llamativo es que después es un copiar y pegar de otros medios fantasma, y es un copiar y pegar además de los propios funcionarios. Están avalando, ¿sí? Información, o sea, o desinformación, podríamos decir, no sé. Sí. Ni siquiera hay un trabajo de reelaboración mínimo, de opinión, de decir, bueno, de análisis. Claro. O efectivamente, porque puede ser una noticia cierta y mucho no le podés modificar, pero cada uno tiene su estilo. Sí. Es muy llamativo que cuando pasa esto se replica automáticamente el mismo texto. Sí, uno de los párrafos de esta carta de comunicadores de Merlo contra el vigilar y castigar municipal dice: exigimos claridad respecto al funcionamiento, financiamiento y responsables de medios fantasmas como concretamente Merlo 24 y el Cronista de la Costa, sí, páginas de Facebook que de origen desconocidos, cuyos contenidos difamatorios son compartidos por toda la cúpula jerárquica municipal y también provincial, por esta alianza, ¿no?, que hay entre el oficialismo municipal y la compartida de funcionarios con la provincia. Funcionarios de primera línea también, uh-huh, ¿no? Que eso lo que va marcando es un modo, va instalando un nuevo modo de la comunicación y de la política basada en noticias de mínimas falsas o de origen desconocido. Sí, y con una intencionalidad. Hay muchos, una intencionalidad explícita, quiero decir, y que muchas veces resurgen estos medios en la época de campañas electorales, ¿no? Claro, cuando uno hace un poco de ahí el análisis de tenés noticias deportivas, el clima, la cosa cultural, y después la noticia, la campaña, las noticias. Sí, sí, a veces no sale nada publicado por un tiempo largo y viene la elección y ahí empiezan a salir cosas. Y después hay otra cuestión también que está marcada en la carta, que tiene que ver con una consulta puntual respecto del sitio web Noticias Villa de Merlo, uh-huh, que por lo que hemos sabido, su titular es el propio intendente interino Leonardo Rodríguez. Que es información pública, o sea, cualquier persona puede buscar en Nica Argentina, que es donde se registra el dominio, y salta que es de Leonardo Manuel Rodríguez. Sí, claro. Que obviamente, ¿qué te da a pensar? Que está de los dos lados del mostrador. Digamos, es ser y parecer. Si no es, bueno, parece. Aunque si fuera que lo dice explícitamente, no pasa nada, porque el que lo lee ya sabe lo que está leyendo y desde quién viene. Exactamente. Lo que nosotros estamos remarcando acá, que podría haber un posible conflicto de intereses, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque, a ver, si ese medio recibe pauta oficial, ¿a quién va? porque el titular que figura en NIC Argentina es el mismo intendente interino. Claro, sí. Exactamente. Y después, bueno, hay una ordenanza que establece cómo se distribuye la pauta, bueno, una serie de cuestiones que tiene su antigüedad, que quizás sería hasta conveniente actualizarla, sí. Tarea para el hogar, en todo caso para el Consejo Deliberante, pero bueno, existe. Está establecido un criterio, digamos, una forma, unos requisitos, y eso es también lo que se está pidiendo que se implemente, efectivamente, ¿no? Que no se deje como letra muerta. Sí, exactamente. Bueno, también en el análisis de esta carta abierta de los comunicadores está esto de que mientras desmantelan áreas esenciales como la educación y la salud, la municipalidad concentra recursos, tecnología y personal en la Secretaría de Comunicación, ahora en manos de Gonzalo Mastronardi. Queda claro que el objetivo no es informar, sino controlar, manipular, castigar y censurar para perpetuarse en el poder. Que esto también es un punto más de esto que decimos el plan sistemático y tiene que ver con el crecimiento de esta área que es estratégica, pero que uno puede observar la cantidad de personas que están trabajando dentro del municipio destinadas y que no es la difusión en muchos casos de que es parte de la tarea difundir la gestión obras, exactamente, no sé, o información, se hace la campaña de dengue, se hacen distintas actividades, eso es tarea propia de un municipio, pero mucha tiene que ver con propaganda partidaria, propaganda para perpetuarse en el poder quienes hoy están ejerciendo, ¿no?, funciones en el municipio. Bueno, es también un punto más para analizar en este plan sistemático. Sí, y otra cosa que está bueno destacar de esta nota es la amplitud de firmantes. Uh-huh. ¿Sí? Sí. O sea, hay representantes de distintos medios, de distintas formas de comunicación, de distintas ideologías o formas de pensar y formas de posicionarse frente al municipio, a la provincia. De todos modos, han comprendido la importancia de este reclamo. ¿Sí? Eso me parece válido e interesante destacarlo. Porque, totalmente. Porque de alguna manera nos afectó, creo que en nuestro trabajo, a todos los firmantes, por lo menos somos 17 personas las que firmamos. No es un número menor para lo que es la cantidad de Merlo y para lo que venimos sufriendo, ¿no es cierto? Porque quizá durante mucho tiempo es como que cada uno vivió ciertas cuestiones, persecuciones, sí, en solitario. Soledad. Sí. ¿No? Entonces, bueno, esto sirvió como una unión y de que efectivamente la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, todos lo padecimos. Esto empezó como una charla, me encontré con alguien y digo, che, ¿sabés lo que me pasó? A mí me pasó algo parecido. Y después empezás a hablar con otra persona, comunicadores, estamos hablando, pero no solamente esto abarca a comunicadores, sino a miembros de la sociedad toda, ¿no? Sí, porque sí, en este caso como el rubro es la comunicación, pero esto se replica. Se replica en diferentes ámbitos. Así que esto es importante resaltarlo, ¿no? No surgió como una idea de una sola persona, sino de que de un encuentro colectivo. Totalmente. Y vale la pena nombrar a todos los firmantes. Bueno, tengo acá el machete. Walter Rote de Noticias Merlo, Regina Mazzone de Abrí Tu Cabeza, Sergio Escudero, Mirador de Noticias, Hernán Liendo del Corredor Noticias, bueno, yo también, como ente comunitaria, Pablo Cufré, Miravoz, San Juan, María Julia, Hola Watch, Gerardo Orengo, comunicador digital, Esteban Rodríguez, periodista, Del Piso Eduardo Horacio, Charlas de Café, Vanina García, periodista, Gustavo Menéndez de Infomerlo, Jorge Luna, El Merlino, Juan Carlos Christiansen, FM Alternativa, Mónica Braille, En el Arca, Mercedes Romero, El Corredor Noticias y Federico Covielo. Bueno, esto que mencionábamos recién, ¿no? Muy diversos, de distintos medios también, de distintas ideologías. Que están hace mucho tiempo. Y además, con la apertura y la confianza en todo caso de aquel que no quisiera, que hubiera sido convocado y no quería, sí, no quería firmar. Bueno, pues no firma, no pasa nada, digamos. No, no pasa nada. Y aquellos que por ahí, por alguna razón, no sé, digamos, no se lo contactó, porque, digamos, se fue armando, como decía Mercedes, así, se trató de ir lo más amplio posible, pero por ahí, por error u omisión, claro, se quiere sumar. Bueno, está abierta la posibilidad. Está abierta, pueden compartirlo, están en las redes de todos estos medios, la carta. Así que la pueden compartir, la invitamos a que lo compartan, sí, a que lo difundan, a que lo debatamos también, ¿por qué no? Sí, ¿sí? Suenan los celulares porque, claro, sí, en este mismo momento esto se está difundiendo en distintos medios. También me parece que lo he hablado con otros comunicadores de otros lugares. Merlo está haciendo un poco punta de lanza en este sentido, porque había una necesidad de poder visibilizar la situación de los trabajadores de la comunicación, trabajadores de la prensa, que, como decía Mer hace un ratito, estamos siendo afectados también en lo personal por la difamación, por la estigmatización. En los medios, ¿no?, por estas asfixias o determinados mecanismos que van haciendo para dejarte a un lado. Y también en lo macro es volver a hablar del derecho a la información, ¿no?, que toda la comunidad tiene, que es de mínima escuchar todas las miradas. Ni más ni menos. Sí. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿Cómo seguimos? Mañana se presenta la nota, se va a presentar esto mismo al Poder Ejecutivo. Y al al Poder Ejecutivo ya se presentó. ¿O no? No, ahora vamos en un rato. A ir. Ahora vamos a ir y ya apenas la presentemos en el Poder Ejecutivo, en la Municipalidad, vamos al Consejo también presentando esto, porque algo también que está de hecho en la nota es que pedimos al Consejo Deliberante no solamente las respuestas a esto, porque ellos tienen la información, deben tener los balances, deben tener el presupuesto. Deberían. Bueno, pero bueno, lo que pedimos explícitamente al Consejo Deliberante es que nos manden de manera institucional a todos los comunicadores el orden del día, que, no sé, parece que se olvidan. Entonces, bueno, la ciudadanía tiene ese derecho a informarse de lo que está sucediendo en el legislativo y cuáles son las ordenanzas que, quieran o no, te van a afectar la calidad de vida, ¿no es cierto? Seguro. Sí. Entonces, lo que se está haciendo es vulnerar un derecho a la ciudadanía, básicamente, no informando cuál es el orden del día. Lo recibimos hasta no hace tanto, religiosamente. Sí, hasta hace un año, ponele. Y después empezó a ser como intermitente. Pero normal era recibirlo. Sí, sí. Todos los jueves te llegaba, uh-huh, todos los jueves o miércoles te llegaba el orden del día con los diferentes puntos. Uh-huh. Ya eso no está pasando y no se están informando tampoco las sesiones especiales, no se están informando muchas cuestiones que requieren que la población, los merlinos y las merlinas, estén al tanto. Claro, totalmente. Se han dejado algunas filmaciones en vivo, ¿no?, que también como parte de este plan sistemático que tiene que ver con la comunicación, con lo que viene sucediendo con los medios de comunicación en la Villa de Merlo. Bueno, un temón, este es un gran tema, que sí, Pablo, estás ahí. No, dale, iba a decir algo, pero dale. No, y digo que acá se está abriendo un tema, porque tal vez muchos vecinos y vecinas, viste, uno no tiene por qué saber, qué sé yo, quién escribe o de dónde viene la información. La información circula, claro, y uno está más preocupado cómo llega a fin de mes. Sí. Y entonces te llega una noticia y la tomás. Entonces, esto también es un llamado de atención para problematizarnos también de dónde sale la noticia, quién está detrás de ese medio de comunicación, cómo nos informamos en definitiva, ¿no? Sobre todo, discúlpame, pero cuando hay un modelo a nivel nacional que te insiste en que el sueldo promedio es de $1,200 y esa es la información que te llega. Y acá se replica ese modelo. Acá se replica ese modelo. Entonces, si a vos te convencen de que las calles están fenómeno y que el turismo explota, como he visto funcionarios que dicen el turismo está explotando y va a explotar, y va, bueno, eso es lo que llega y no tiene que ver con la realidad que vivimos cotidianamente. Entonces no está mal, digamos, difundir lo que pasa. Después vemos cómo se soluciona y cada uno tendrá su propuesta, sus ideas, lo que sea, pero lo principal es que se escuchen las voces. ¿Sí? Digo, este modelo de incomunicación, que es paradójico en esta época de redes sociales, tiene mucho peso y sobre eso es lo que también estamos operando. Sí, y más grave aún es construir una realidad en base a mentiras, ¿no? Uh-huh. Entonces también ahí, bueno, está un poco de la responsabilidad ciudadana, a ver de dónde uno toma la noticia. Y por supuesto, bueno, esto que estamos haciendo público, que tiene que ver con esos medios fantasmas al servicio de perpetuar un oficialismo municipal, ¿no? En base a mentiras. Sí, bueno, igual sí. También remarcar esto de que, a ver, no es que solamente pasa en Merlo, uh-huh. ¿no? Que, a ver, nosotros nos juntamos, pero sí. Esto tiene que servir como para que se junten más comunicadores o lo que sea, o el colectivo que sea, para decir, basta. Uh-huh. Esto pasa en todos los municipios, pasa en las ciudades grandes, en toda la Argentina, porque, a ver, baja el... el mensaje, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, si vos tenés un presidente que te dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas, lógicamente se va a ir absorbiendo a provincia y a municipio este mensaje. Y bueno, eso es justamente lo que está pasando. Claro. Y que Merlo, en todo caso, ya que fue pionero con el tema de los artistas callejeros, uh-huh. y la prohibición de artistas callejeros y otras actividades en la calle, que después se replicó, lamentablemente, en San Luis y en Villa Mercedes. Bueno, y ahora, en Villa Dolores también. Y en Villa Dolores también. Uh-huh. Ahora seamos pioneros en mejorarla y ampliar y pedir explicaciones en el área de la comunicación. Sumamente necesario. Sí. Moni, ¿te quedó algo más? No, cortito, que esto no tiene nada que ver con ninguna campaña de elecciones, porque no estamos en elecciones a nivel local. O sea, no es que estamos tratando... Primero que pensamos bastante distinto unos de otros, no respondemos a ni... No, porque a veces estas cosas se suelen tomar, bueno, faltan dos semanas para la elección. Claro. No hay ninguna campaña porque ni respondemos todos a las mismas ideas, ni se juega nada a nivel municipal en esta uh-huh. elección. Así que eso, aclarar eso, que a veces... Es político desde el lado de que todo es política, sí, claro. No partidaria. Acá tenemos la operadora que ya empezó con el juego de manos. Eso quiere decir que hay que ir cerrando el programa. Se va a agradecerle mucho entonces a Mer Romero, a Pablo Cufré, a Moni Braille por haber venido. Seguramente vamos a estar desarrollando más esta noticia, a ver si hay algún tipo de respuesta, ¿no? Claro, es lo que se busca, esta carta abierta. Claro. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, nosotros terminamos este aire fresco. Gracias a Ale Godoy, gracias a Elena Fuente, Belén Iliar. Mañana nos volvemos a encontrar a las 9. Chau, chau. La Cooperativa de Agua de Merlo es parte de nuestra historia. Nació con el pueblo y sigue siendo nuestra. Cada obra, cada mejora, cada esfuerzo es posible gracias al compromiso de la comunidad que entiende que el agua se cuida.